Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Teherán, no es Bagdad, no es Basora, pero ahora Tony nos va a decir de lo que vamos a hablar. Imaginaos una guerra que dura 8 años, produce más de 1 millón de muertos y pasa por 5 fases distintas, con toda clase de combates, desde grandes batallas de tanques, ofensivas en oleada, duelos de artillería y ataques anfibios, hasta cosas exóticas como batallas navales y combates aéreos con escuadrones de MiGs y Sujois contra F-14 y F-4 norteamericanos. Suena de coña, ¿no? Pues si tenéis edad suficiente para acordaros de 1980, esta guerra tuvo lugar ante vuestros ojos. Me refiero a la guerra Irán-Irak, de la cual no se enteró casi nadie. Pues sí, no se enteró casi nadie, y bueno, y los que ya peinamos alguna cana, pues algo nos suena, ¿no? Algo nos suena aunque nos pillara en nuestra niñez. Pero bueno, que aquí estamos unos cuantos que peinamos también algunas canas y vamos a hablar de ello. Por ejemplo, tenemos a Tony, que ya lo habéis oído, @LordCinecester. Lo he dicho perfecto. Esto lo digo para los amigos de LODE. LordCinecester en Twitter. Buenos días, Tony. Buen día, aquí estamos. El primer Istocast de 2014. Bueno, para algunos. Al menos para mí. También tenemos a Jesús desde Veracruz, @Bucaner en Twitter. Buenos días, Jesús. Buenas noches allá. Buenos días, buenas noches desde aquí, que son las 2:30 de la mañana. Una buena hora para grabar tempranito. Sí, sí, muy muy tempranito. Y bueno, también tenemos a David, @DavidNagan. Buenos días, David. Hola, buenos días. Aquí sobreviviendo a mi particular guerra de desgaste contra la Navidad. Exactamente. Bueno, a ver si los Reyes Magos te traen una nueva voz. Sí, esperemos. Bueno, y bueno, el que les habla, Goyix, @Goyix/Salduero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en istocast.com o en nuestra cuenta de Twitter a través de @istocast o en Facebook o en Google Plus. Y bueno, también sabéis que nos podéis dejar audios para preguntarnos cosas, para comentar alguna historia, y que os intentaremos hacer caso y aparecéis en el programa, como ya ha sucedido. También recordaros que tenéis las camisetas de Dukbeli, con las cuales podéis ayudarnos con ese maravilloso diseño que ha hecho Dukbeli, y que las podéis encontrar en dukbeli.com, las camisetas, porque alguna vez nos preguntáis y bueno, pues recordadlo, dukbeli.com. Y bueno, sin más, no hay mucho más que comentar, que podemos hablar de cómo surge esta guerra, qué contendientes son, en fin, la verdad es que esto está muy claro, Irán, Irak. Entonces vamos a hablar de cada uno de los contendientes y cuál es la situación de cada uno de ellos. Entonces, si queréis, podemos empezar por la situación de Irán, porque es la más, yo creo que la más particular. Realmente sucede algo que no es, ahora casi lo podemos ver, bueno, que nos parece normal, pero lo que sucedió entonces no es lo habitual, ¿no? Se produce una revolución. Exactamente, digamos que es la que Irán, así siendo un pequeño resumen, Irán es un país con una gran tradición, es la antigua Persia, o sea, un país que en la historia ha sido muy importante, es un país que el siglo XX lo comenzó con una monarquía parlamentaria y que en el año 53 sufrió un golpe de Estado, pues avalado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto es muy importante porque aquí se ve mucha de, digamos, la manía que tiene el pueblo iraní hacia estos países, que acabó con esa monarquía parlamentaria y la convirtió en una dictadura, la dictadura del Shah de Persia. Por tanto, digamos que Irán pasó a ser un país totalmente integrado en la órbita de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque se encuentra en lo que sería el bajo vientre de la Unión Soviética, en la costa sur del Mar Caspio, y impedía cualquier salida de lo que sería este país a los mares libres, que siempre ha sido, digamos, la idea general de la Unión Soviética. Entonces, siempre ha sido un país muy, muy avalado por Estados Unidos. Si vemos su armamento, luego ya lo iremos desarrollando, digamos que para los años 70 tenían las máximas novedades de armamento que le podía dar Estados Unidos. Bueno, digamos que la circunstancia particular fue la Revolución Iraní. Es la única revolución que se ha dado que no está inspirada en la Revolución Francesa. Esto lo que hizo es que Irán directamente saliera de este juego que existía de bloques. O sea, estar en el bloque occidental directamente pasó a ser su propio bloque. Esta revolución, claro, conmovió sobre todo al mundo árabe. Irán no es un país, digamos, como la mayoría de los países árabes suní, es un país chií. Esto quiere decir que alteraba todo el equilibrio del mundo árabe, ya que amenazaba con extender su revolución a otros países que tenían mayoría chií, como puede ser, por ejemplo, Irak, e incluso, digamos, que existía esa idea de unirla de hacer una gran unión de países entre Irán, Irak y Siria, lo que sería un gran país chií, que pudiera amenazar la supremacía árabe en ese momento, que era la de Arabia Saudí. Ajá. Y por parte de Irak, no sé si queréis... bueno, podéis, antes de entrar en Irak, podemos hablar del líder espiritual. De Jomeini. Jomeini es un imán. Digamos que en el chiismo se diferencia del sunismo por esto, por la importancia de los imanes. Realmente es el sustrato que tiene cada civilización. El chiismo arraigó mucho más en Persia porque es una civilización pues que siempre ha tenido, digamos, una organización política basada en un gran líder. O sea, todos recordamos a los sasánidas, a los medos, a los aqueménidas, o sea, persas que tenían un gran sah que era como el gran conquistador, prácticamente un dios sobre la tierra. Entonces, con estos antecedentes, el chiismo, con un líder espiritual, un imán, sí que podía arraigar mucho mejor que el sunismo, que está más basado, aunque haya diferentes escuelas que permiten más o menos o tienen más o menos interpretación, el sunismo está más basado en lo que es el Corán, digamos, más ortodoxo. O sea, lo que dice el Corán es lo que se debe hacer, lo que llaman la Sharia. Entonces, claro, de ver que un imán puede tener un poder tan grande, los países suníes, pues, no les gustaba nada. Incluso en Arabia Saudí se iba a considerar el chiismo como si fuera un tipo de herejía. Claro, Jomeini, digamos que estuvo mucho tiempo en Irak, exiliado, cuando estuvo la revolución, cuando en Irán existía, perdona, el Shah, y entonces hizo mucha amistad con clérigos de allí, fue haciendo su red de contactos, cosa que cuando llegó al poder en Irán, pues afectó muchísimo, claro, a la relación con Irak, porque está viendo Irak que su población chií, que es mayoría, igual podía hacer su propia revolución detrás de los iraníes. Claro, que le podía pasar lo mismo que en Irán, y a los que estaban en el poder, pues claro, no les convenía nada. También, bueno, estuve, la verdad es que en este tema, he estado, la verdad es que lo que es la revolución, la revolución iraní, pues es una cosa casi desconocida aquí en España, ¿no? Pues, tampoco nos interesamos, bueno, sí, tuvieron una revolución, pero parece ser que el Shah estuvo, pues, incluso escribiendo artículos en contra de Jomeini, ¿sabes? O sea, cuando él mismo estaba en el poder. Bueno, y eso ya fue la gota que colmó el vaso, porque habitualmente él sí que los ponía finos a los clérigos y tal, y si ya había un fervor religioso y encima los insultan y tal, y es como insultar a tu propia religión, bueno, pues es que se dio el caldo cultivo perfecto para echar al Shah. Bueno, y luego también toda la revolución iraní, un último episodio que es bastante importante y bastante famoso, que fue la toma de rehenes de la embajada de Estados Unidos. Digamos que la revolución iraní fue tan espontánea, bueno, no espontánea, fue tan desconocida, no la veían venir por ningún lado en Occidente, que les pilló totalmente a contrapié. Y uno de los efectos que tuvo es cuando el Shah se exilió. Creo que primero se exilió a Egipto, pero luego pasó a exiliarse a Estados Unidos. Y claro, los iraníes le estaban pidiendo su cabeza, y al ver que Estados Unidos pues le tenía allí acogido, asaltaron la embajada norteamericana y con todo el personal diplomático lo mantuvieron de rehenes. Y claro, esto provocó que Estados Unidos intentara liberarlo. Bueno, una crisis tremenda, diplomática tremenda. Y esto, claro, lo que llevó también es que Estados Unidos cogiera a Irán y la tachara. O sea, vamos, desde entonces la ha tenido como uno de sus mayores enemigos por la humillación a la que le sometió. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenéis la parte de Irán. Si alguno quiere comentar alguna cosa más sobre Irán. No, pues seguimos adelante. Comentar también la parte de Irak, cuál es la situación. Parece que tanto Jomeini como Saddam se conocían y se llevaban pues más o menos bien, pero bueno, terminaron como enemigos como si fueran enemigos absolutos. Pero vamos a comentar un poco cómo asciende Saddam al poder. ¿Os parece? De acuerdo. Bueno, Saddam, sí, Saddam realmente era el típico, vamos, es que es el más típico, los típicos dictadores que puede haber en el mundo árabe. O sea, existía un partido, el partido Ba'ath, que existe tanto en Irak como en Siria, un partido pues con un carácter, digamos, más socialista, más hacia el bloque soviético, muy, muy pro-árabe, muy siguiendo la estructura de Nasser, de Abajo Israel. Y digamos que Saddam pues poco a poco se va moviendo por ese mundo, por ese partido, va ascendiendo en poder y acaba pues tomando el poder, creo que fue en el año 1979. Y con su poder, una de las primeras cosas que hizo fue directamente cambiar de rumbo a Irak. O sea, Irak era un país del tercer mundo. El tercer mundo hay que concebirlo como el mundo no alineado, no como un país pobre. O sea, serían todos esos países que no están ni en el bloque occidental ni en el oriental. Entonces, lo que hizo Saddam fue girarse de una influencia más soviética y pasarse a una influencia más occidental. Claro, eso le ganó un poco más la enemistad soviética, pero de pronto, claro, se abrió a los mercados occidentales y le recibieron pues con los brazos abiertos. En esta época puedes ver las famosas fotos de Saddam con todos los líderes occidentales. De ellos Kissinger. Qué bonito, ¿eh? No, hombre, para Occidente también era muy importante porque todo eso de petróleo solamente por la entrada de la cantidad de crudo, pues imaginaos la cantidad de... Bueno, a todo el mundo le convenía. Y recordemos que estamos hablando de una época en la que estaban con la crisis del petróleo. Uh-huh. Bueno, la crisis del petróleo es más que la del año 1979 provocada por Irán, que prácticamente le pilló al mundo a contrapié porque... Realmente no es como ahora que existen las reservas estratégicas de petróleo, sino que realmente cogieron la extracción de crudo bajó mucho las comercializaciones y hay países que literalmente se quedaron pues con lo opuesto, no llegaron a recibir petróleo. Fíjate, una cosa tremenda. No sé, si queréis comentamos un poco cómo está la situación geoestratégica de Irak, porque Irak tiene un problema muy importante, que es que solamente tiene una salida al mar. Exactamente. Abadán. La salida al mar de Irak realmente es el Sattar Arab. El Sattar Arab sería la unión de los ríos Tigris y Éufrates, vamos, lo que es Mesopotamia toda la vida. Entonces... claro, Irak hay que ver un poco de cómo nace. O sea, Irak realmente es el territorio mesopotámico del Imperio Otomano, que, bueno, con las reparticiones después de la Primera Guerra Mundial acaba en manos inglesas y vamos, más o menos pues fue esto hasta que acabó con su independencia. Entonces, es una zona de fronteras muy artificiales. Entonces, para tener un acceso al mar, pues hizo, pues, como por ejemplo pasó en el Congo belga, o sea, un pequeño puerto de acceso al mar y ya está. Entonces, creo que Tony podría comentarlo también, lo de la situación que tiene con Irán respecto a la salida al mar de Sattar Arab. En principio, la salida del tema de Sattar Arab estaba en el 37, los dos países, por el pacto de Sadab, si no recuerdo mal, pues bueno, establecieron una cierta delimitación de la soberanía de esa zona, más ventajosa para Irak, pero creo que una de las primeras, el Shah en el 69, ya empezó pues a disputar esta frontera. Ya hasta hubo un incidente, pues que, claro, la ventaja de controlar el Sattar Arab era que el que lo tuviera, pues era el que cobraba los impuestos y los aranceles de las mercancías que entraran por allí. Y en el 68, pues un mercante iraní, pues escoltado por la marina iraní, perdón, persa entonces, pues entró a uno de los puertos, en el puerto de Abadán, si no recuerdo mal, sin pagar ningún impuesto ni ningún arancel a los iraquíes. Y entonces, pues bueno, fue vista esta violación, pues que ya Irak en su momento, pues ya consideró los acuerdos de Sadab como no válidos, y hasta hubo una cierta tensión. También los persas empezaron a subvencionar a los movimientos secesionistas kurdos en Irak, y estuvieron pues en el invierno del 73-74, me parece, pues casi en un estado de guerra, hasta que en el 75 pues ya se firmaron los acuerdos de Argel, que delimitaron pues de una forma más equilibrada para las dos partes pues la distribución de las aguas en el Shatt al-Arab. También hay que decir que, bueno, claro, el Shatt al-Arab era importante para Irak porque Irak, contra los 2.000 kilómetros de costa que tiene prácticamente Irán por todo el Golfo Pérsico, pues claro, Irak solo tiene 40 kilómetros y tiene dos puertos que son los, si no recuerdo mal, Basora y Umm Qasr, que son los dos, están al alcance de la artillería persa o artillería iraní. Luego, aparte del problema territorial, que bueno, es obvio, podemos hablar un poco de la rivalidad que había entre el mundo árabe y el persa. Sí, bueno, es que nos encontramos aquí con estas míticas fronteras de guerra. O sea, siempre cuando hablamos de, o como empezamos hablando de guerra desconocida, es que aquí ha habido muchas guerras desconocidas. O sea, desde el Imperio Romano, posteriormente Imperio Bizantino y bueno, Imperio Otomano, siempre ha habido, esto ha sido una zona de contacto de civilizaciones, o sea, de la civilización árabe con la civilización persa, y siempre ha sido unos terrenos de combate. O sea, Mesopotamia también ha estado muchísimo tiempo bajo control persa. Y siempre lo que ha habido ha sido una rivalidad. O sea, después del surgimiento del Islam, hay un mito que es el mito de la batalla de Qasidiya, del que los árabes siempre se han enorgullecido mucho, que fue la conquista del Imperio Persa. Claro, fue la mayor derrota que tuvo los persas, y la conquista por el Islam pues de todo este territorio. Fíjate, si este mito llega lejos, que el arco que hay en Bagdad, ese famoso arco de dos espadas, es el arco de Qasidiya. O sea, llegó a llamar Saddam Hussein a lo que fue la guerra Irán-Irak la nueva Qasidiya, o sea, de nuevo la reafirmación de los árabes contra los persas. Y aquí lo que nos encontramos es eso, como un doble conflicto tanto étnico como religioso. Que también le interesaba, ¿no? Jesús, ¿tú querías decir algo? Sí, quería hacer una postilla a lo que comentaba, lo que comentó David sobre Saddam. Y es que, bueno, Saddam, la verdad es que, como él dice, es el ejemplo de dictador árabe, pero es el ejemplo de dictador, digamos, salido de la sombra. O sea, él empezó, cuando empezó a participar en el partido Ba'ath, él en realidad llegó a ser un elemento de las fuerzas de seguridad para espiar al propio partido Ba'ath. Lo que pasa es que luego, pues bueno, vio que tenía posibilidad de ir subiendo y pasó a ser de un segundo. En poco tiempo llegó a ser elegido presidente del gobierno iraní. Y en cuanto a lo de las fotos, no hay que olvidar que el gobierno español, un año antes de que llegara a ser presidente en el 79, le otorgó la Cruz del Mérito en el Comercio, una condecoración así de ese estilo. Y luego, pues, es lo que también decía David, es que la guerra de Irán-Irak, por un lado, es una guerra étnica entre persas y árabes. Luego está el tema religioso entre suníes y chiíes. Súmale las tensiones por temas, digamos, territoriales. Entonces, eso, esa región estaba claro que era un polvorín, una bomba de tiempo, no, a punto de estallar, y cualquier pequeño incidente podría haber acabado como acabó, ¿no? Con el inicio de una guerra. Tony. A decir que una de las primeras, aunque es muy ilustrativo del estilo de mando de Saddam, es que Saddam llegó al poder de una conspiración pues en la que, pese a que él era el hombre fuerte, el presidente de facto, pues bueno, él le hizo, depuso al presidente que mandaba entonces, no me acuerdo su nombre, y una de sus primeras medidas pues fue reunir todos los jefes del partido Baath en una sala, en una especie de reunión informal, unos 250 o así. Salir él, decir cuatro, hacer un discurso primero, pero después lo gracioso fue que, pues, gracioso entre comillas, subió otro miembro y dijo de que él era un informador, de que estaba al corriente de una conspiración contra Saddam, y empezó pues a dar nombres de gente que estaba en la sala, y cada persona pues que a la que él nombraba, pues bueno, detrás venía la policía y se lo llevaba, y empezaba a dar la lista, y bueno, el vídeo está por YouTube. Y no deja de ser curioso porque, bueno, ves allá pues 200 y pico jefazos de un partido Baath, todos con caras de nervios, asustados y así, pensando, bueno, como el que está allí en el estrado diga mi nombre, ya soy carne. Sí, sea verdad o sea mentira. Conmigo. Sea verdad o sea mentira, me liquidan. Era una conspiración y, bueno, fue una forma pues del propio Saddam de mirar de ir limpiando su partido. Y hasta, no sé si darle veracidad, pero en la serie se hizo una serie llamada The House of Saddam, pues que posteriormente algunos de los cuadros que no habían sido purgados, pues se los llevó a las prisiones, se les puso delante pues a los que habían sido purgados, atados de manos y así, y se les obligó pues a que ser ellos los que empuñaran la pistola que ejecutó a los purgados, como una especie de prueba de lealtad. Uh-huh. Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, no, que lo que quería comentar es que, por ejemplo, Saddam es famoso por este tipo de purgas estalinistas. O sea, él no se cortaba en el momento en que pensaba que alguien podía estar traicionándole, o sencillamente se daba cuenta de que en un momento dado podía causarle algún tipo de inconveniencia o causarle sombra, directamente desaparecía en lo más profundo de las mazmorras iraquíes. Aparte de que era famoso pues, durante la guerra Irán-Irak, a cualquier general que le fuera informar de una derrota considerable o de que hubiera tenido que retirarse, sabía que el castigo por eso era directamente una ejecución sumaria. Ni juicio, ni vamos a ver qué ha pasado por el que ha retirado. No, directamente un tiro entre ceja y ceja y ya no hay más malas noticias. Sí, se acabó, portador de malas nuevas, en fin. bueno, pues así queda pues la... esta posición por parte de Irak. Yo quería comentar simplemente que a Saddam Hussein le convenía utilizar ese rollo de enfrentamiento pasado entre árabes y persas para ganarse todos los aliados árabes. En este sentido, hay que decir que la revolución iraní, que es más bien chií, está totalmente en contraposición al resto del mundo árabe, y el resto del mundo árabe no quería saber nada de esa revolución. De hecho, tenían bastante miedo y iban a apoyar, o eran más proclives a apoyar a Saddam, ¿no? Bueno, es que realmente la guerra en Irak y la revolución islámica podría meterse en un contexto mucho más amplio que llega hasta la actualidad. O sea, hasta la actualidad estamos viendo guerras como la de Siria, que no deja de ser otro episodio de una guerra civil árabe entre suníes y chiíes por el control. O sea, en Siria tenemos que Al-Assad es chií, pero la mayoría de su país es suní, al igual que Saddam era suní y la mayoría de su país era chií. O sea, tenemos este constante tira y afloja donde digamos que el mundo árabe consiste en dos grandes países que son Irán, chií, Arabia Saudí, suní. Además, suní de una rama que es el wahabismo, que, vamos, también llamado salafismo, que es la rama más ortodoxa y más dura. O sea, es donde digamos que es la interpretación del Corán literal, o sea, como viene. Claro, a nosotros, por ejemplo, como occidentales, esto nos impacta un montón. Pero en el mundo islámico, pues hay múltiples facetas. O sea, tienes, por ejemplo, el norte de África, sí que tienen un islamismo suní, o en Turquía, que sí que admite otro tipo de leyes, o sea, tienen como otra interpretación. Claro, que también han estado siempre en zonas donde ha habido unas administraciones romanas y, claro, tienen ese sustrato donde el Islam se tiene que adaptar de esa manera, pero en Arabia Saudí, donde nació realmente el Islam, no existe eso. Eran religiones tribales y así se han quedado, o sea, con una ley tribal que es el Corán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mundo árabe? Pues que una vez se inició la revolución islámica, pues se asustaron, o sea, se asustaron. Arabia Saudí se asustó un montón. Si vemos la guerra Irán-Irak, la guerra fue financiada prácticamente por Arabia Saudí y por Kuwait. Estos dos países tenían un miedo enorme a que se extendiera la revolución islámica, porque es lo que hablábamos antes. Si la revolución islámica se extiende por Irak y llega hasta Siria, se podría haber hecho un país chií totalmente, que partiera el mundo islámico en dos, después de lo de Israel en el Mediterráneo. Claro, Arabia Saudí y la península de Arabia quedarían totalmente aisladas del resto del mundo islámico. O sea, es una situación que no les gustaba nada. Claro. Bueno, has mencionado tú una... Bueno, nos hemos metido en el chiismo y en el sunismo. Y bueno, Miquel Maestu nos preguntaba precisamente por eso, que si íbamos a entrar en el conflicto chi-suni, pues bueno, pues aquí está expuesto. Y bueno, pues íbamos a mencionar también el mundo islámico cómo está la situación, y bueno, pues yo creo que también lo hemos mencionado, ¿no? Quizás se nos ha quedado, has mencionado también el tema de Siria, y habría que mencionar también el tema de los pequeños estados petroleros. Los pequeños estados petroleros, que hay que tener en cuenta que durante la guerra en Irak es donde empezaron a hacer negocio de verdad. O sea, si tenemos que mucho antes eran Irán, los principales productores de petróleo, los que se llevaban el gato al agua, un poco Arabia Saudí, cuando empezó los grandes embargos contra Irán primero y contra Irak después de la guerra del Golfo, durante toda esta durante todos estos conflictos, los países estados petroleros empezaron a ganar importancia, incluso más con la famosa guerra de los petroleros, donde realmente los astilleros empezaron a surgir, a reparar, digamos que los grandes seguros internacionales empezaron a participar allí para asegurar los envíos de petróleo, y aquí es donde empiezan a surgir pues Qatar, Dubái y demás, los Emiratos Árabes Unidos. Luego también habría que mencionar el elemento kurdo, porque hay que decir que eso, bueno, pues no eran muy favorables a la situación suní. Sí, bueno, los kurdos, más que nada, digamos que étnicamente están más relacionados con los persas. Entonces, uh-huh. Digamos que el Kurdistán, que se extiende por Turquía, Irak e Irán, donde más cosas en común culturalmente tienen es con los persas. ¿Qué pasa? Pues que claro, Irán realmente les utilizaba como caballo de Troya en Irak. O sea, antes de la guerra en Irak, los iraquíes tuvieron muchos problemas con lo que comentaba Tony. Una de las razones para la soberanía compartida del Sadr al-Arab era que el Shah dejara de apoyar los movimientos kurdos en el norte, porque realmente estaban diezmando al ejército iraquí allí. Yo quería mencionar también, porque esto es muy importante, y es muy importante para esta guerra, y sobre todo para las que vienen, las dos siguientes, que son las subsiguientes, ¿no? Que son la guerra del Golfo, la primera, y después la segunda, que ya es conocida como la guerra de Irak. Bueno, hay que decir que esta fue la primera guerra del Golfo, en realidad, que se le empezó a conocer así, pero cuando ocurrió la guerra de todos contra Saddam, ¿no? Esa pues hizo que realmente se le llamara la del Golfo a esa segunda, ¿no? Bueno, yo quería mencionar el tema de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí está dominado por pues una corriente mucho más formalista, iconoclasta, que además odia el chiismo. Ya no es que tengan miedo, es que realmente están totalmente opuestos. Y Arabia Saudí es el que corta el bacalao. Además tiene todos los lugares sagrados del mundo islámico, en fin. Si podéis mencionar esto, yo creo que es bastante importante para entender todo lo que viene después. Incluso durante la guerra Irán-Irak, digamos en plena guerra, hubo matanzas en la Meca de peregrinos chiitas, o sea, pero matanzas de entrar la policía o suníes y matarles. O sea, digamos que sí que hay un odio brutal a lo que es el chiismo. Claro que el chiismo tampoco, soy un gran experto en religiones, y menos en la islámica, pero sí que lo que, como hace la exaltación del imán como una figura casi divina, sí que tiende mucho a idolatrar lo que tú hablabas de la iconoclastia. Entonces, digamos que el chiismo sí que crea figuras icónicas alrededor de estos imanes, por ejemplo, el imán Ali, que creo que está en Nasirilla o en Kerbal, una de estas ciudades iraquíes, que lo convierte en un santón o algo así. Chiismo, sí. Hacen esta especie de crear santos, de crear personajes, pues eso, místicos, y claro, eso en el wahabismo lo odia, prácticamente les consideran herejes, claro, es Arabia Saudí, por tanto, digamos que con el chiismo, o sea, no lo aguanta. También hay ver el componente social un poco, porque los chiíes también existen en países de mayoría suníe, o sea, vemos que en Arabia Saudí también existen chiíes, pero en los países del Golfo, pero están más asociados a poblaciones pobres, o sea, la gente pobre, la gente más popular. Mm. Sí, sí. Bueno, pues eso también es una situación de clases, ¿no? Es una pelea de clases. O sea, que a lo mejor la gente que estaba dominante, pues no le interesaba que esto cambiara por una revolución religiosa. Claro, es que podríamos decirlo así. Islámico, lo complejo que puede llegar a ser. Claro, nosotros lo que vemos en las noticias es, pues ha habido un atentado aquí, ha habido un no sé qué aquí, o estos se han revolucionado, o estos han ido a una plaza y y la están liando. No, o sea, es que es un mundo con múltiples facetas que está ahora mismo se encuentra en una auténtica guerra civil. O sea, que podemos hablar de distintos niveles de actuación, por ejemplo, a nivel geopolítico internacional y de política interior, es decir, una situación bastante grave. Vamos a pasar con todos estos ingredientes que ya podemos hacer una ensalada para hablar de las causas de la guerra. Entonces, bueno, muchos los hemos mencionado ya, pero bueno, David, que se ha empleado a fondo en hacer un guión interesante, nos menciona así unos cuantos y si queréis le damos, ponderamos algunos, cuál nos parece más importante o cuál no, a cualquiera de vosotros, ¿no? Yo voy a mencionarlos y vosotros me decís, ¿vale? Intento de exportar la revolución iraní a Irak. Saddam pretendía apoyar al nuevo régimen a cambio del control total del Shatt al-Arab. A pesar de la revuelta chiita, lleva a cabo una política de apaciguamiento. Khomeini no cede y Saddam denuncia los tratados de Argel. Khomeini es probable que conociera los planes de ataques iraquíes que fueron suministrados por la URSS para castigar el acercamiento de Saddam a Occidente. Saddam muy posiblemente estuviera asesorado por antiguos generales del Shah que le hablaban del estado deplorable del ejército iraní. Bueno, pues esto más bien parece una cronología, pero claro, lo único que hace es sumar y sumar tensión, sumar tensión, sumar tensión. Y bueno, ¿en qué momento Saddam ya está decidido a invadir? Bueno, yo creo que lo de la causa de la guerra realmente era eso, o sea, la revolución islámica pone a Saddam de pronto de ser un país, digamos, más escorado a lo que era una unión árabe para echar a Israel, como pasó en el año 73, que estaba por ahí interviniendo, de pronto la convirtió en el guardián del mundo árabe, o sea, del árabe étnico, contra una revolución que podía amenazar la estructura de ese mundo. Entonces, de pronto empecé a recibir la confianza de todo el mundo árabe, por tanto, tenía una capacidad de maniobra inaudita, o sea, no, nadie iba a ir a apaciguarle ni a decirle para de aquí, o sea, por tanto podía tener esta capacidad para ir, digamos, esta cronología de hechos y llevándola a cabo con total libertad. Tony, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo veo de que sí, de que realmente el hecho de exportar la revolución islámica al resto de países islámicos, pues hombre, tenía bastante peso, es decir, Khomeini no ocultaba su intención, pues, de ir exportando su modelo de un Estado más allá de las propias naciones o etnias, que agrupara toda la umma, lo que en el mundo islámico es la comunidad de creyentes, y que te dio la hegemonía en el mundo. Decía eso de que no iba a parar, iba a exportar la revolución hasta que en el mundo entero sonara esa frase de Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Entonces, eso, claro, también chocó el contraste de que nos encontramos, pues como dice David, un Irak pues que está creciendo, que se ha convertido pues en uno de los países importantes del bloque de no alineados, hasta el punto pues que, si no he leído mal, en los 80 tenía que, en 1980 concretamente, tenía que ser el nuevo presidente del bloque de los países no alineados, ocupando el lugar pues de su amigo Fidel Castro. Y claro, es que Irak pues estaba creciendo, o sea, miraba también datos y bueno, lo que en el tema de ingresos de petróleo, si en el 72 pues había tenido unos ingresos de 1.000 millones de dólares, en el 79 estos ingresos eran de 21.000 millones y se estimaba en el 80 que iban a ser de 26.000 millones. Estamos hablando de un Irak que está en crecimiento, que está, por decirlo de una forma, montado en el dólar, en expansión. También dentro de lo que decíamos de bloques no alineados, se hablaba de que tenían que ser la reunión siguiente del bloque de países no alineados del 82, tenía que tener lugar en Bagdad, y se estaba condicionando la ciudad y convirtiéndola pues de una ciudad medieval pues a una ciudad que no tenía nada que envidiar a cualquiera del mundo occidental. Y claro, esto amenazado por un país que tienes allá al lado, que es un, que así como el Shah pues podía ser más racional o así, pues a los ayatolás iraníes pues tenían ese imponderable, ese factor de quizá mayor irracionalidad, pues hombre, ya te obliga a no quedarte de brazos cruzados, a que antes de que tengas que encajar un golpe, pues me has de ser tú el que lo dé y llevar la iniciativa. Mm-hmm. ¿Jesús? Sí, yo la verdad es que creo que el tema de evitar la exportación de la revolución fue el motivo principal. O sea, no hay que olvidar que además Saddam tenía mucho miedo a lo que hemos comentado, que los propios chiíes en Irak, que son la mayoría, pudieran tomar como modelo la revolución iraní y ponerle de patitas en la calle. O sea, eso es un tema que él tenía muy, muy presente, y que fue también uno de los motivos que lograron hacer que no se viera tan mal el hecho de que Irak pues atacara, digamos, golpeara primero como una medida preventiva para evitar la expansión, ¿no?, de esa amenaza que suponía la revolución islámica. Y luego una cosita que se te ha olvidado, o que yo creo que debería estar también en los motivos, si no de la guerra, si de la extensión de la misma, es el hecho de que tanto Khomeini como Saddam tenían unos egos desbordados. O sea, uno porque se creía con la gracia de Dios y el otro porque se creía un gran político, ¿no?, un hombre de Estado. Entonces, de hecho, Khomeini, creo que Khomeini, cuando firma el Tratado de Paz, o cuando llega el acuerdo, no sé si lo firmó él, dijo, su testimonio fue que fue como hacerle beber veneno, dice el tío. O sea que fijaos en lo de los egos. Khomeini fue el que en el 82, creo que fue en el 82-83, fue el que rechazó un armisticio, porque si bien Hussein creía que la invasión de Irán iba a ser poco menos que un paseo militar, cuando vio que eso no iba a ser así, que bueno, había una resistencia que bueno, ahora entraremos en más detalles al respecto, y él llegó y dijo, bueno, ¿dónde nos hemos metido? Y eso intentó echar hacia atrás, retirándose, y fue Khomeini el que dijo que de armisticio nada, que él ahora se veía con posibilidades de ganar y que iba a tirar para adelante. De hecho, Khomeini llegó a decir que sus mayores enemigos eran, en primer lugar, el Shah, después el sultán americano, y por último el infiel partido Baath. O sea que hay que tener muy claro que Khomeini era un tipo que cuando se le metía algo en la cabeza no lo dejaba atrás. Bueno, una cosa, y habéis visto que como causa en Occidente casi siempre se recurre al petróleo. O sea, se simplifica todo lo que es este conflicto simplemente al recurso del petróleo. Justificarlo en base a los temas étnicos o religiosos es muy complicado. Sí, claro. Sí, es muy complicado. Y no, pero algo de razón sí que hay, porque, joder, no atacaba el norte de Irán. atacaba el sur. O sea, a la zona más petrolera, ¿no? Y sí, bueno, pero buscando la salida al mar y tal. Es la zona de mayoría árabe. O sea, también ahora lo iremos viendo, pero eso, sí que tenía unos criterios. Sí, sí, buscaba un poquito eso. Tony, tú querías comentar algo más, ¿no? Sí, no había mencionado antes que, bueno, que también previa a la guerra pues tuvo toda una serie de atentados terroristas allí en Irak contra figuras del régimen, entre ellas pues el ministro, el que sería ministro de Exteriores, Tariq Aziz, que esto llevó posteriormente pues a la ejecución del ayatolá al-Sadr, que es familia de Moqtada al-Sadr, del jefe del ejército del Mahdi, del actual Irak. Alguna cosa más. Yo quería mencionar también el tema para animar definitivamente. Yo creo que esto sí que fue una espoleta ya definitiva. Fue el tema de que tenían la información los iraquíes de una supuesta debilidad iraní en su ejército. Que esto es cierto, no es cierto, y ya podemos entrar en el tema de qué fuerzas estaban en preparadas para el combate. ¿Cómo has dicho, Goyo? Perdona. No, que esa supuesta debilidad de los iraníes que llega a oídos de los iraquíes y ya eso les decide atacar. Hombre, sí que en el ejército iraní estaba viéndose muy, muy, muy afectado por lo que fueron las purgas después de la revolución. Ten en cuenta que cuando estaba el régimen del Shah, se calculaba que aproximadamente una tercera parte de la población de Irán estaba de alguna manera al servicio del régimen, o sea, de manera de policía secreta o informadores de la policía. O sea, y claro, cuando detona la revolución, hubo mucho ajuste de cuentas. Y el ejército, que era uno de los, digamos, de los motores del SAD para la represión de la población, recibió bastante. O sea, se calcula que el ejército iraní antes de la revolución estaba en torno a 250.000 soldados y después bajó bastante, bajó unos 150.000. O sea, que hubo una purga al estilo, no sé si estalinista, pero bueno. Tony. Sí, leía una estimación y decía que entre febrero y septiembre del 79, sobre unos 85 oficiales superiores habían sido ejecutados y centenares más, incluyendo todos los que eran el rango en inglés, los generales mayores y la mayoría de brigadíes, o estaban en prisión o se les había obligado a retirarse. Y que en septiembre de 1980, sobre unos 12.000 oficiales habían sido purgados. Claro, esto no sé, David, si estará un poco de acuerdo conmigo, pero bueno, eso dejaba, pues, para hacer un paralelismo al ejército iraní de entonces, no sé si podía ser el del ejército soviético de los 40, descabezado y... Es el paralelismo perfecto, o sea, es un ejército, digamos, que en cuadro parecía formidable, pero que lo dejaron roto. O sea, fíjate como un ejemplo, Tony. Digamos que en Irán tenía de sistema de combate aéreo uno de los más modernos de entonces, el F-14, el Tomcat, el famoso, el de Top Gun. O sea, fíjate, y para exportar ese avión se necesitaba mucha relación con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que los pilotos de F-14 casi todos recibieron su entrenamiento en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vuelven a Irán, inmediatamente son purgados, simplemente por haber ido a Estados Unidos a realizar su entrenamiento. ¿Qué pasa? Que el principal sistema de combate de Irán queda automáticamente mermado. O sea, los pilotos expertos pues los ajustician y no pueden luego luchar en la guerra en Irak. Hasta sí, sí, ya, es, claro, pero esos, o sea, los F-14, ¿es que no los pusieron en juego o cómo los adiestraron después? Porque es que no tiene sentido. Los F-14, digamos que el F-14 es una venta que se hizo a Irán, pues viendo que, digamos, la frontera con la Unión Soviética, el control sobre el Caspio. De hecho, frenaron las incursiones de los MiG-25, que pues entonces era el avión más veloz del mundo, sobre Irán para misiones de reconocimiento. O sea, un avión potentísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la crisis de los rehenes y la revolución islámica, Estados Unidos inmediatamente corta el suministro de piezas de este avión. El F-14 es uno de los aviones más complejos que existían. Bueno, de hecho, ahora mismo, aunque ya está retirado del servicio en Estados Unidos, pero es uno de los aviones más superiores que existen. ¿Y qué pasa? Que al quedarse sin piezas, no es un avión que fácilmente se le pueda encontrar en el mercado o de un fácil mantenimiento. Por tanto, se usaron a un nivel muy, muy bajo. O sea, sí que hubo ases, incluso iraníes con el F-14. Hubo un iraní que es el máximo as en este avión, que derribó 8 aviones iraquíes. Pero digamos que su uso fue muy, muy, muy limitado, porque es que no tenían. O sea, realmente Irán poseía 80 F-14. Se supone que cuando la guerra era en Irak, estaban en activo, plenamente operativos, unos 20 o así, no más. Uh-huh. Bueno, ya podemos entrar en lo que mencionaba yo antes, que vamos a hablar del equilibrio de fuerzas. ¿Qué fuerzas estaban en combate? Por parte de Irán y por parte de Irak. Si quieres, le hacemos los típicos números. Bueno, el ejército iraquí, digamos que tenía, no es el gran ejército iraquí, que luego vimos en la Guerra del Golfo con más de 1 millón de soldados, el que llamaban el cuarto ejército del mundo, el terror islámico, ¿no? O sea, era un ejército, pues, de un país del tercer mundo, un ejército de que se alineaba aproximadamente entre 6 y 8 divisiones, con una guardia republicana que ya existía y que tendría pues aproximadamente unos 200.000 soldados. Luego sí que tenía una fuerza acorazada muy importante, con más de 2.500 carros de combate y aproximadamente cerca de 1.000 piezas de artillería. Y tenía una fuerza aérea de unos 330 aviones de combate. En la marina iraquí era una marina ínfima, o sea, sin importancia ninguna, ya que, claro, la salida al mar de Irak, como bien hemos dicho, es muy pequeña, entonces tampoco te poseía un gran poder, eran más lanchas costeras. El ejército iraní, digamos que tenía una aviación mayor, o sea, digamos, los sistemas de armas, ya hemos dicho, era el F-14, luego el F-4 Phantom y el F-5, o sea, fíjate qué fuerza tenía. O sea, una fuerza considerable. En aquel entonces, en los años 80, era una fuerza puntera. Pero claro, nos encontramos con que esta fuerza estaba muy limitada por el embargo de armas. Eran sistemas de armas muy complejos y, por ejemplo, no podían obtener misiles en el mercado. O sea, los misiles para los Phantom o para los F-5 o los F-14 se los tendría que suministrar a Estados Unidos, y Estados Unidos les tenía totalmente embargados. O sea, no había manera de conseguir suministros. Luego poseía un ejército, como ya hemos dicho, de unos 150.000 soldados, el ejército regular, y luego también pues unos 1.700 carros de combate. Los sistemas de carros de combate iraníes eran principalmente el M60, era ese carro que también vimos en la guerra del Yom Kippur que tenía Israel, y el Chieftain. El Chieftain es un carro de combate británico que también era muy moderno para la época. O sea, estamos hablando de un armamento muy, muy bueno. Y sí que tenía una capacidad de artillería mayor que Irak. Uh-huh. Jesús, ¿tú querías mencionar algo? Sí, el caso es que durante la guerra de Irán-Irak, yo creo que es un caso bastante curioso. Y es que, por ejemplo, Irak empieza con una mayoría de armamento procedente del bloque soviético, digamos, por su anterior alineación, mientras que Irán empieza con mayoría de armamento del bloque, digamos, occidental, por el antiguo gobierno del Shah, y poco a poco, a través de conforme va avanzando la guerra y Estados Unidos va tomando parte, bueno, las grandes potencias van tomando parte de forma un poco ahí subrepticia, a través de terceros países, al final acaban invirtiéndose las cosas. O sea, no solamente los C-4, C-14, o sea, había helicópteros Cobra y MI-25, o sea, y de hecho se produjeron combates incluso de helicópteros, no ya de caza, sino combates de helicópteros en los que MI-25, o sea, helicópteros Cobra derriban a los Jibos. Entonces, al final, el propio Khomeini llegó a decir que, bueno, no le importaba, por ejemplo, el tener que comprar armas a grandes enemigos, como podía ser Israel, porque el Corán no decía que las armas que empuñaron los fieles tenían que haber sido construidas por estos mismos. Entonces, ahí hay un tráfico de armamento y un trasiego de equipamiento bastante curioso. O sea, hay que olvidar que en plena guerra de Irán-Irak estalló el conflicto del Irán, el Irán contra, que lo llamaron, o sea, que era que se vendía, a pesar de su del embargo, se vendían misiles a Irán para luego con ese dinero financiar a la contra nicaragüense, o sea, que era un tema que estaba bastante calentito. Bueno, pues ya que lo has mencionado tú, vamos a hablar un poquito de las armas, porque tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes sobre el tema, y yo creo que es muy propicio hablar de ello. No sé si Tony quería mencionar algo antes de meternos en esto. Creo que no. Pues hablamos ahora, si queréis, del tema de las armas, y os digo todas las preguntas, que es una ristra de preguntas tremenda. Pregunta Jordi Quiles, dice, sería interesante hablar sobre el armamento y sobre todo sus proveedores, y pone entre paréntesis Estados Unidos y el pacto de Varsovia, es decir, el bloque occidental y el bloque soviético. Nuestro compañero Víctor Camprubitelo nos pregunta, venta de armas, deliciosa escena del Señor de la Guerra de Nicolas Cage cuando Bilbo comenta que Bilbo vendía... no, Víctor. Bueno, le ha debido... No, pone Bilbo, ¿eh? O sea, bueno, sí, pero era Víctor, el personaje del Señor de la Guerra. Como no he visto la película, bueno, pues... pero bueno, que me ha parecido gracioso Bilbo. Comenta que vendía a los bandos porque quería que ambos perdieran. También dice, Guerra Fría, Estados Unidos apoyó a los islamistas en Afganistán contra los ateos comunistas, y apoyaron los ateos comunistas a los islamistas de Khomeini contra los ateos bajadistas de Hussein, aliados en ese momento de los Estados Unidos. También Raúl Fernández Santos, nuestro colega, nos dice, me gustaría que comentaseis el papel de Jordania en el tráfico de armas y el embargo internacional, que fue solo papel. Y luego también, por desmitificar, ¿no? Edward Teach nos dice, por favor, desmontad el mito de que la mayoría de las armas iraquíes eran norteamericanas, que ya cansa oír tantas memeces al respecto cuando eran de origen francés. Bueno, ¿qué hay de ello? Esto es un tema para debatir, ¿eh? Pero vamos, de preguntas, por ejemplo, lo que dice Raúl Fernández, lo de Jordania, además, tú fíjate cómo le premió Sadán a los jordanos, que de todos los chieftain que capturaron en las batallas contra Irán se los regalaron. Porque Irán, o sea, Jordania permitía el tráfico de armas a través del puerto de Aqaba. Como Irak, la guerra, digamos, que estaba por todos lados cerrada porque Siria era aliada de Irán, eran países chiíes, y le cerró cualquier tipo de exportación de petróleo. En el norte tenía problemas con los kurdos, que también le cerraron las carreteras, y en el sur estaba, digamos, toda la infraestructura petrolera al tiro de Irán, y la única manera que tenía de exportar petróleo era, en muchos casos, a través de Kuwait, que, bueno, posteriormente vimos que aquí también se formó la de Dios en el Golfo, o a través de Jordania, y Jordania realmente ayudó a Irak con con la venta de armas, con la exportación de petróleo, y Irak se lo agradeció, pues digamos que cediéndole una serie de carros de combate. La pregunta de Edward Teach continuaba, perdonad, porque dice que eran, dice que no eran norteamericanas, que eran de origen francés y soviéticas principalmente, ¿no? No, y nos envía un saludo. Y luego Daniel Galán nos dice que quién vendía las armas. A ver. Bueno, lo de Edward Teach, o sea, tiene toda la razón. O sea, el arsenal principal iraquí era soviético, o sea, las típicas divisiones soviéticas con sus carros de combate, sus T-64, sus T-72 y toda la panoplia de BMPs, que son los vehículos blindados. O sea, eso sí que, vamos, incluso si cualquier vídeo, cualquier documental sobre la guerra, se va a aparecer este armamento. En cuanto al armamento francés, vino a través de este giro que hablábamos, de cuando giró hacia el bloque occidental, y fue principalmente con el suministro de Miras F1. Este sistema de armas que se utilizó principalmente en lo que fue la guerra de los petroleros, bombardeando pues lo que era la infraestructura petrolera iraní. Además, que a partir del año 83-84, después de la guerra de las Malvinas, y viendo los buenos resultados que dieron los misiles SOCE y los Super Etendard, después también en Francia le cedió 6 superintendentes a Irak para que actuaran y realmente tuvieron una serie de misiones sobre el Golfo Pérsico. Y aquí se me acumulan, no sé si porque están de acuerdo o no están de acuerdo, pues peticiones de palabra a Jesús. No, básicamente comentar lo que comenté, ¿no? Apuntar lo que decía Raúl, ¿no? Efectivamente, el embargo de armas fue casi más una posición formal que una posición real. O sea, Mitterrand llegó a tener problemas a nivel interno en Francia por apoyar y por vender armamento a Irak hacia a las claras a pesar del embargo internacional. Estados Unidos, con lo que comentaba antes, o sea, tenía prohibido la venta de armas a Irán, era un régimen terrorista, era el demonio, pero aún así le vendía misiles para financiar operaciones secretas en otras partes del mundo. El tráfico de armas a través de Jordania y incluso de Egipto, o comprar armas en Israel en el caso de Irán, estaba a la orden del día, con lo cual el embargo era más que nada una posición meramente formal, sin ningún tipo de posibilidad real de llegar a ser efectivo. Y en cuanto a lo que es armamento, digamos, del día a día, o sea, claro que allí lo que funcionaba eran los AK-47 y derivados, y evidentemente pues los tanques y armamento ruso, o sea, los Katyusha, los RPGs, antitanques, todo. Tony. Bueno, más que nada para el tema de los proveedores de armas, pues bueno, hay que pensar pues que como los dos bandos tenían petróleo, pues hombre, no les faltaban oferentes y vendedores de armas. Entonces, en el caso iraquí, pues bueno, sobre todo pues como ha dicho David, la Unión Soviética, que bueno, pese a que en principio les pasó se supone que les pasó los planes de invasión iraquí a los ayatolás de Teherán, pues posteriormente, pues a mediados del 81, que fue pues cuando la guerra se empezó a poner un poco del lado a favor de Irán, pues volvieron a venderles armas. Entonces, sobre el 81, les vendieron 200 T-55 y T-72, y sobre todo también misiles SA-6 tierra-aire. Entonces, ya en el 83, en enero, ya firman con la Unión Soviética e Irak pues el mayor acuerdo de venta de armas, que estamos hablando de 2.000 millones de dólares, que bueno, hace que lleguen tanques T-62 y T-72, sobre todo unos 800 prácticamente, cazas MiG-23 y MiG-25 y los famosos misiles Scud. Entonces, bueno, por la parte francesa, pues la guerra va poco a poco creciendo. Hay que pensar pues, también que los franceses vendieron, sobre todo lo que decía David, los Mirage y posteriormente también los Exocet. Y bueno, una medida pues que prácticamente la deuda que Irak tenía con Francia, pues del 81 al 86 prácticamente se duplica. Pues, empiezan a comprar material como si no hubiera mañana. Uh-huh. Otro proveedor que también nos ha comentado mucho que entregó buena parte del material soviético pues era Egipto. Claro, Egipto en ese momento pues había sido cuando había hecho el viraje hacia el lado estadounidense y empezó a comprar pues material americano, y entonces pues como forma de darle salida al material soviético que tenían, pues bueno, fue vendérselo a Irak. Estamos hablando pues sobre unos 250 T-55 y también pues los bombarderos, los Tupolev 16 y los Ilyushin 28. En menor medida, pues bueno, Irak también compró transportes blindados a Brasil, material naval de Italia, y para poder resuplir, bueno, para poder reparar y arreglar los carros británicos que habían capturado los iraníes, pues también compraron propiamente a los británicos. España también le vendió bastantes armas, se habla de equipo militar, bueno, vehículos militares ligeros y pesados, y ahí la historia, pues que bueno, cuando hubo el tema de los ataques con gas, hubo hubo heridos iraníes, víctimas iraníes, pues que fueron atendidas en España en un gesto que se cree que deriva de la amenaza de por parte del gobierno iraní de hacer pública armas capturadas o que se habían encontrado en campo de batalla fabricadas por la parte iraquí, que también hay que decir pues que también tuvo mucha ayuda americana, sobre todo quizá en un no tanto en venta de armas directamente, pero sí en créditos para tema de industria agrícola y maquinaria industrial, y que nos encontramos, por ejemplo, en el caso de que en el 87 Irak tenía comprometido pues 1,000 millones de dólares en créditos de Estados Unidos, que en ese caso pues era el mayor acreedor a Estados Unidos en esa época. Bueno, o sea, era el crédito de mayor tamaño que había dado Estados Unidos ese año. Y entonces, por otro lado, Irán partía del hándicap, pues que, hombre, tenía el bloqueo de armamento y, bueno, sus principales proveedores, sobre todo, pues eran Libia, Siria y Corea del Norte, que les vendieron sobre unos 500 tanques, principalmente T-55, T-62, artillería y armamento antiaéreo y contracarro. Posteriormente también a los ingleses, los británicos, les enviarían recambios para los carros Chieftain y otros vehículos. Y también pues tenía como proveedores de armas posteriormente pues tanto China como Taiwán, Argentina, Sudáfrica, Pakistán y Suiza. Pasa que en el caso este, como se cogió de tantos proveedores, tanta cosa y tan desorganizada, pues claro, esto al final, más que suponerle un incremento de las capacidades militares a Irán, pues fue una pesadilla logística. Claro, tenías una munición para un arma determinada, pero conseguirla era complicada. Y hay un caso curioso también, los suministros de armas iraníes, que es que buena parte de los recambios de F-4, como eran, por ejemplo, los neumáticos de los trenes de aterrizaje y de los recambios también de los tanques M-48 y M-60, pues fueron proveídos gentilmente por Israel. Ese esfuerzo pues del divide y vencerás, pues también les entregó bastantes suministros a los ayatolás que rezaban por su muerte. Bueno, y faltaría el suministro de materiales para guerra química. O sea, Irak, recordemos que en esta guerra sí que efectuó ataques químicos, ataques con gas mostaza o gas de cianuro, y esto fue suministrado principalmente por Alemania y Estados Unidos, además con excusas muy baratas, en plan de, bueno, es que este material también se puede usar para hacer la tinta de bolígrafo y cosas así. O sea, realmente el mundo del tráfico de armas en esta guerra es una de las cosas más cínicas que se ha visto nunca. O sea, hablábamos antes del Irán contra, creo que podemos hacer una pequeña reseña de este caso. Es que fue el tráfico que se realizó de Estados Unidos, donde existía una orden del Congreso para no comerciar con Irán, ya que era un país que estaba totalmente, vamos, que estaba catalogado como terrorista. Y sin embargo, pues digamos que empezó el pastel a verse cuando empezaban a surgir vuelos extraños de compañías raras sobre el Mediterráneo, sobre Málaga, Larnaca, Haifa, o sea, una serie de vuelos que aparecían, que nadie sabía muy bien dónde iban, y cuando se fue tirando un poco del pastel, sobre todo con el derribo de un avión en Nicaragua por parte de los sandinistas, se vio que realmente existía un tráfico de armas por una serie de intermediarios. Esto es lo que antes apuntaba uno de nuestros oyentes con el señor de la guerra, que realmente muestra cómo es este tráfico. O sea, y cómo los traficantes de armas hacen intermediarios entre naciones para saltarse los tratados. Los conductos oficiales. Exactamente. Y realmente lo que hacen es, fueron introduciendo armas en Irán. O sea, por ejemplo, uno de los principales entregas, además la realizaron, como bien decía Tony, los israelíes. O sea, los israelíes realmente estaban suministrando todo tipo de armas a Irán. O sea, suministraron un avión entero lleno de misiles Town, suministraron pues eso, recambios para carros de combate, para aviones. Luego los propios norteamericanos también suministraron por estas compañías bastante material. Y luego este caso al final estalló, el presidente Reagan hizo como que no sabía nada, y al final pues todo cayó como culpable el general Oliver North, un general norteamericano que se comió todo el pastel, que es una de estas figuras que aparece también en la película El Señor de la Guerra, aunque no aparece con el mismo nombre, pero vamos, se intuye que es él. Uh-huh. Bueno, pues si queréis, entramos ya directamente en el tema de... Bueno, yo que tenía una última duda respecto a en qué periodo se produce este tráfico de armas. Porque, por ejemplo, en las químicas se le facilitan mucho... Bueno, avanzada la contienda, ¿no? Pero el tráfico de armas empieza desde el principio ya saco paco antes o cómo... Va por fases. El Iran Gate, o sea, el Irán Contra, fue en los últimos 80, cuando digamos tuvo mayor intensidad, también cuando se sufrió mayor desgaste, pero normalmente iba oscilando dependiendo de la guerra. Cuando Irán iba ganando terreno, digamos que el suministro se dirigía más hacia Irak y viceversa. Y esto era pues con la idea de los países de perpetuar esa guerra. Esa guerra realmente por las exportaciones de petróleo convenía perpetuarla, ya que daba bastante dinero. Y no es como ahora, que digamos que los medios de comunicación informan y hay mucha más presión. En aquella época, en una situación de bloques, aquella guerra estaba pasando muchísimo más desapercibida. Bueno, antes de meternos en la guerra, también mencionar un poco las debilidades y las fortalezas para la guerra que tú tenías aquí apuntadas, pues que es importante saber que y esto será vital en la contienda, que la población de Irán son 39 millones, pero la de Irak son solamente 15. En aquella época, sí. Sí, y que la división étnica y religiosa es mucho más acusada en Irak que en Irán. Que Irak apenas tiene salida al mar y está rodeada por 6 vecinos. Y dos de ellos, pues Irán y Turquía, son los más potentes. Luego, que las áreas petroleras de Irak y las principales ciudades están muy cerca de la frontera iraní, es decir, eso es una vulnerabilidad bastante grande. También el ejército iraní estaba muy dañado, ya lo hemos mencionado, tras las purgas de la revolución del 85, bueno, no, de la revolución, perdón, con 85 altos mandos ejecutados. Y mencionabais en las fuerzas que, bueno, que antes de las purgas esas, había 250.000, el ejército se componía de 250.000 hombres y luego estaba en 150.000, quiere decir que se habían perdido 100.000 hombres ahí por el camino. Y luego pues que Irán tenía más experiencia de combate contra guerrillas marxistas como fue en el Yemen. Luego Irak en 1973 contra Israel y contra insurgencia en el Kurdistán, ¿no? Y bueno, pues Tony quería mencionar algo. Bueno, en el tema de población, como allí en Irak pues era todo omnipresente Saddam, siempre pues te levantabas con las noticias de Saddam, volvías del trabajo y veías allá las noticias a Saddam haciendo su última machada y tenías que tener el dato de Saddam. Y así había un chiste que comentan ahí en el libro de Osprey sobre dicha guerra, que decían en Irak que la población no eran 13 millones, eran 26 millones, o sea, 13 millones de ciudadanos y 13 millones de imágenes de Saddam. Bueno, pues por ahí, pues joder, es verdad, macho. En las otras dos guerras del Golfo es que era así, macho, imágenes por todos lados. Luego le daban con la zapatilla, pero bueno, con la sandalia. Años ahí con el retrato había, joder, mucha mala baba. Sí, estaban ya hasta las narices. Bueno, pues comienza la guerra. ¿Quién quiere explicar el plan iraquí? Pues adelante, Tony. Bueno, el plan iraquí, pues básicamente era una guerra de objetivos muy limitados. Y más que nada era pues avanzar, tomar el control de las ciudades importantes del Shat al-Arab, sobre todo Abadán y Homrasar. Y entonces pues esperando de que la población árabe que había allí, sobre todo en el Kurdistán, pues también se levantara a favor suyo, pues ya con ello dictar términos de paz con Irán. No podía hacer una guerra tampoco muy ambiciosa, por lo que decíamos, por la cantidad, la superioridad de población que tenía Irán respecto a Irak y también pues el hecho de que la propia geografía le impedía. Es decir, así como el otro camino, atacar desde Irán a Bagdad, pues tomabas Basora y prácticamente pues no tenías más que desierto, ningún obstáculo destacable hasta alcanzar prácticamente Bagdad, la geografía iraní pues jugaba en contra de ellos. Tenían por un lado la podían acabar por un lado en el flanco sur tenían las tenían perdón el Golfo Pérsico, que siendo la flota iraní muy superior a la iraquí, pues siempre te podías arriesgar a que intentaran algún movimiento anfibio y te coparan por detrás. Y también tenías al otro lado, en el flanco norte, pues tenías toda una cadena de estribaciones montañosas en las desde la cual pues te puede hacer un contraataque y coparte. Bueno, y también de lo que dice Tony, o sea, la geografía iraní es perfecta para protegerse. O sea, digamos que todo el flanco mesopotámico está cubierta por los montes Zagros. Los montes Zagros impiden pues que las grandes formaciones blindadas pudieran entrar en lo que serían las llanuras centrales de Irán y llevar la guerra a territorio iraní destruyéndolo. Por tanto, la guerra realmente solo puede desarrollarse donde se desarrolló, en lo que fuera la llanura del Juzestán. Y aquí es lo que hablábamos, que Irak realmente, por extensión y por el tipo de población árabe, a esta llanura la consideraba como parte suya, y de ahí que fuera su principal esfuerzo de guerra. Bueno, ¿No os parece que el plan iraquí, viendo que era pues con objetivos limitados, pues una, o sea, que no era realmente ambicioso en el sentido de que no quiere tomar Teherán, ¿no? Simplemente conseguir una victoria limitada a estos objetivos y se acabó? ¿No os parece que está muy inspirado en las actuaciones israelíes? Bueno, el primer ataque que realizó fue una inspiración de la guerra de los seis días. O sea, cuando el 22 de septiembre se realizó un primer ataque, fue la Fuerza Aérea Israelí atacó las bases aéreas iraníes para anular toda su capacidad aérea. Lo que pasa es que no hicieron como los israelíes, que lo tenían totalmente planeado, sino que atacaron al Tuntún. Las bases iraníes tenían un hándicap muy importante, y es que habían sido construidas con ayuda norteamericana y estaban totalmente bunkerizadas. Los aviones estaban en hangares, digamos, muy perfectamente de cemento y totalmente protegidos, y el efecto sobre del ataque fue totalmente nulo. De hecho, el mismo día la Fuerza Aérea iraní pudo contraatacar, y además contraatacó con mucha más inteligencia. Eso se ve que había un plan previsto. Porque atacó lo que fueran las refinerías de petróleo. O sea, objetivos bastante más importantes que los que atacó Irak en un primer momento. O sea, que sí que podemos hablar de una idea de guerra limitada, de una guerra con un objetivo muy común, pero una guerra muy mal planificada por parte iraquí. Porque si vemos. Contra un enemigo superior en número. Sí, superior en número, pero. En ese momento también hay que tener en cuenta cómo ha estado distribuido el ejército iraní. El ejército iraní para nada se encontraba en la frontera con Irak. El ejército iraní estaba, en la mayoría, casi en su totalidad, en la frontera con la Unión Soviética, que es para lo que estaba pensado, o sea, para frenar una posible invasión soviética. Si podemos ver también que una de las cosas por las que la Unión Soviética no se alineó abiertamente con Irán una vez que abandonó el bloque occidental es porque existe la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, que también son persas, y donde la revolución islámica podía hacer mucho daño. O sea, que sí que tenemos también ese flanco. ¿Qué pasa? Que al estar aquí situada todo lo que es la fuerza iraní en el norte, el flanco occidental lo tenían muy desprotegido. De hecho, cuando atacaron los iraquíes, lo único que se encontraron la región de Juzestán fue una división de Pasdaran, que no sé decirlo, que son milicias islámicas, que es un elemento que empieza a aparecer con la revolución islámica y que ya veremos durante la guerra son muy importantes. O sea, y este fue más o menos el panorama al inicio de la guerra. O sea, realmente era una guerra que se hizo con una idea muy limitada, porque las defensas también están muy limitadas, pero claro, en el momento en que la ofensiva se parara, como ocurrió, pues pasó lo que pasó. O sea, eso se volvió en contra de los iraquíes. Bueno, pues una cosilla. Tony tenía una preguntilla, sí. No, os comentar de que, bueno, tan limitado fue el despliegue por parte de Irán como también propiamente por Irak, porque buena parte de las divisiones que tenían ellos creo que eran de 12 divisiones que tenía el ejército iraquí entonces, solo empleó 6, las otras 6, si no recuerdo mal, estaban vigilando Siria, que no dejaba de ser pues un aliado de Irán. y que también pues una de las primeras acciones de la guerra y que también pues fue muy dañina para la economía iraquí fue que el oleoducto que transportaba el petróleo iraquí hasta el puerto de Banias al Mediterráneo en Siria, pues los sirios lo cerraron unilateralmente, con lo cual pues ya no le quedó la salida mediterránea al petróleo iraquí, quedó totalmente cerrada, ella solo podía enviarlo por la parte del Golfo Pérsico. Y también no sé si David está de acuerdo conmigo, que bueno, que tanto el hecho de que los iraníes desplegaran tantas fuerzas en la frontera soviética, pues quizá en el fondo también fue una bendición para ellos. Pues si todas esas fuerzas pues hubieran sido sorprendidas por ataque sorpresa de los iraquíes, pues habrían visto muy mermada su capacidad de retorno. En cambio, el hecho de que estuvieran allí pues las salvó y las permitió pues que pudieran luchar otro día. Sí, sí, las convirtió en reservas totalmente válidas, porque si en un momento, en un primer momento fue frenada por lo que fueron las milicias islámicas, la fuerza regular pudo componerse y luego contraatacar. O sea, fue realmente lo que le salvó. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Tony. Bueno, y otra cosa, Tony. Digamos que el ataque principal, porque el ataque iraquí iba como dirigido, digamos, en tres ejes. O sea, un eje norte que era para asegurar la, digamos, Mosul y las zonas petroleras. Otro ataque, la zona más céntrica, pues para asegurar lo que es Bagdad de posibles contraataques iraníes. Y la principal en el sur, digamos, lo que tendría que ser el ataque demoledor en Khuzestán, y fue llevado a cabo solo por dos divisiones, una acorazada y otra mecanizada. O sea, que es que las fuerzas que desplegó Irak fueron nimias para una guerra de estas características. Sobre todo para lo que después se convirtió. ¿Qué sabía? ¿Sabía realmente Irán algo de los servicios de inteligencia? ¿No tenía servicios de inteligencia? ¿No sabían nada? ¿No estaban advertidos de nada? ¿Les pilló totalmente por sorpresa? ¿O Khomeini parece que sabía algo? Que los soviéticos sí que pudieron en algún momento, visto que el giro hacia occidente de Irak, de suministrar los planes de invasión. Y de hecho, vamos, digamos que las declaraciones y las amenazas de Irak a Irán iban increchendo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Irán pasó como, volvemos al paralelismo, la Segunda Guerra Mundial, con Stalin, con Hitler. O sea, él estaba viendo el panorama, pero en ninguna circunstancia creía que iban a llegar hasta ese punto de atacar. Nadie se pensaba que podía atreverse a ello, ¿no? Sobre todo porque se supone que estaba en inferioridad. En fin, que se iba a meter en la boca del lobo, ¿no? Pero bueno, hizo de Hitler Hussein y dijo, venga, por ellos. Bueno, pues si queréis pasamos ya a la cronología de la guerra. Bueno, ya más o menos hemos hablado de lo que fue el primer ataque, que fue este ataque de aviación, las líneas de ataque terrestre que se produjeron y lo que fueron los primeros enfrentamientos, que fueron en Khuzestán. O sea, digamos que el objetivo principal en el sur era la conquista de la ciudad de Abadán. Abadán es una ciudad que está situada a la orilla del Sat al-Arab, digamos que está en la orilla opuesta que Basora, y es una ciudad que al consolidarla quedaría el poder del Sat al-Arab totalmente en manos iraquíes. Entonces, pues, digamos que el eje de ataque principal fue hacia esta ciudad, se cruzó la frontera, se fue avanzando primero con gran éxito, con apoyo de artillería a las divisiones iraquíes, y el primer obstáculo se lo encontró en la ciudad de Khorasán, en Khorramshahr, voy a pronunciarlo bien. En Khorramshahr se encontraron con un tipo de guerra que es la pesadilla para cualquier ejército, que fue una guerra callejera. O sea, digamos que ellos pretendían que al ser población árabe, pues le vieran aparecer a los iraquíes, pues se rindieran, que digamos que colaboraran. También había sido una población que había sido muy afectada por las purgas de la revolución islámica. Entonces, lo que se encontraron los iraquíes fue a los Pasdaram, las milicias islámicas, pues que les hicieron frente con fusiles y con morteros a las divisiones. O sea, las bajas iraquíes fueron tremendas. Fueron unos 7.000 muertos, o sea, unos 7.000 muertos y heridos, y unos 100 tanques iraquíes destruidos. Además, no consiguen ocupar Abadán debido al retraso en Khorramshahr. Khorramshahr, posteriormente, los iraníes la llamarían la ciudad de sangre. O sea, también se hace este mito, es lo que hablamos de la cultura chií, este mito de ciudad mártir, de ciudad que lo dio todo por Irán. Entonces, claro, Abadán no logra ser conquistada por los iraquíes. Se produce un bombardeo de la ciudad, se destruye, bueno, queda muy dañada la infraestructura, el puerto. Y claro, y entonces Saddam, viendo el panorama, decide, bueno, digamos que pierde toda la capacidad combativa y decide parar a sus divisiones, o sea, de quedarse quieto y a ver qué pasa. O sea, tú fíjate qué estrategia. Sí, sí, estaticidad, qué bien, ¿no? Claro, dice, bueno, ya hemos conquistado territorio iraní, vamos a esperar a ver qué pasa. O sea, eso en una guerra es un error. Sí, total. Total, coño, sigue avanzando y después, y si se llega a un acuerdo, pues después negocias con ese terreno y te quedas por lo menos con una parte. Claro, ¿qué pasa? La reacción iraní, lo que hablaba Tony, o sea, el ejército se vuelve a reconfigurarse mientras se está reconfigurando para responder a la agresión. Pues la que actúa es la Marina, y la Marina, claro, que tenía plena, digamos, en el Golfo, pues tenía, vamos, era prácticamente la única, porque la iraquí no existía, o sea, estaba muy, muy, bueno, muy pequeña en comparación con la iraní, pues empezaron a atacar las terminales. O sea, la guerra iraní era mucho más inteligente que la iraquí. Después de atacar por aire las refinerías, atacaban los puertos, o sea, las terminales de carga, pues claro, lo que hacía que los iraquíes de pronto se quedan sin capacidad exportadora. Y sobre todo, el 20 de noviembre de 1980 se dio uno de los ataques que a mí me parecen los más curiosos, que fue el ataque a la central nuclear de Tubaita, también conocida como el reactor de Osirak. Espera, es que, porque ahí tenemos una preguntita. Dice, ¿20 de noviembre dices? Sí, pero es que ahora te comento, porque fue el 20 de noviembre el ataque a la aviación iraní para posteriormente rematarla el 7 de junio de 1981 la aviación israelí. Uh-huh. Porque aquí teníamos una pregunta, esto la verdad es que hay que aclararlo. Lo que pasa es que no sé si hacer la pregunta o dejar que Tony hable. No sé, Tony, ¿quieres hablar? No, deja la pregunta primero. Sí. Vale, un poco de récord. Vale. Alberto Palma, @alberto_palma_ en Twitter, nos dice: ¿y los ataques con cazas de los israelíes? Mi padre vivía en Irak en aquellos años y me ha contado muchas historias, fue brutal. Bueno, pues yo creo que se refería a esto, ¿no? Exactamente. Es que, digamos que la relación entre Irán e Israel es una de las relaciones más curiosas, porque tú les ves ahora mismo en cualquier noticiero y te están hablando de vamos a destruir Israel, Irán es una amenaza. Pero pasan casos como este, porque el ataque al reactor de Tubaita, la destrucción de Osirak, fue una misión mixta. O sea, prácticamente todo lo que fue el reconocimiento aéreo lo hicieron los iraníes, lo atacaron y les pasaron toda la información a los israelíes para que la destruyeran. Y la verdad es que fue un ataque muy polémico, porque en el ataque murió un técnico francés. Y hablar un poco de este reactor, ¿por qué se atacó? Pues era un reactor muy curioso, porque aunque estaba digamos, estipulado como un reactor civil para proporcionar energía nuclear, el tipo de reactor que era mucho más conveniente para lo que sería producir material nuclear armamentístico. Entonces, aunque estaba bajo las normativas, digamos, francesas de seguridad, digamos, los pedidos de uranio y tal podían estar más controlados, pero el tipo de reactor era un reactor, digamos, más militar que civil. Entonces, viendo el panorama, Israel dijo, pues mira, aprovecho que estos están en guerra y ya lo destruyo. Dos cositas. Primero, Israel, es decir, el enemigo de mi enemigo, el enemigo de Israel, obviamente, eran los países que tenía alrededor, que son la mayoría árabes. Y el enemigo de mi enemigo, es decir, en este caso es Irán contra los árabes, pues es mi amigo, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Aunque después, con el tiempo, pues se dé la vuelta, porque ya cambió la situación. Pero vamos, es tal cual. Y la segunda, y esto es más polémico, voy a hacer un comentario personal, digo... la gente dirá, ¿y qué hacía un francés ahí, no? Pero fijaos, los franceses les vendían armas, los franceses le estaban colaborando en el desarrollo nuclear, los franceses son los que les dan la bomba atómica a los israelíes, los franceses son los que... bueno, es que los franceses están metidos en todo, y luego la gente se extraña, vamos, y cuando ocurrió lo de la Segunda Guerra de Irak, o sea, la Segunda Guerra del Golfo, que... quienes más defendían a los iraquíes eran los franceses. Los franceses tenían muchos intereses en Irak. Totalmente. Y de ahí vino el discurso ese de Dominique de Villepin a las Naciones Unidas, tan bueno, de nosotros una nación de vieja Europa. Madre mía, estaban metidos en todos los ajos. Y la gente, claro, fue muy polémico porque murió un francés. Joder, pero ¿qué estabas haciendo ahí, hijo? En fin. Bueno, que Tony, todo tuyo. No, bueno, comentar de que, bueno, con el tema, no habíamos hablado antes también del tema quizá organizativo, de la ventaja que tenía Irak respecto a Irán, que es que Irak tenía por su parte pues el Consejo de Mando de la Revolución, en el que estaba Saddam y estaban pues los diferentes jefes de los diferentes ejércitos, y bueno, pues le daba una capacidad de mando centralizado y más efectivo, que bueno, con constantes interferencias de Saddam, muy pues haciendo el paralelismo quizá Pelin Chiang Kai-shek, cortando toda iniciativa a los mandos inferiores, que al final pues se limitaban a obedecer órdenes de Saddam y ya está, no fuera caso pues de que tuvieran iniciativa, la pifiaran y entonces acabaran ejecutados. Por otra parte, en Irán tenemos de que, bueno, ya previamente a la revolución, a la época del Shah, no había una especie de junta de jefes de Estado mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, en la revuelta del 53, en el golpe de Estado 53, que había sido sponsorizado en parte por el ejército, pues bueno, el Shah ya se quiso cubrir las espaldas y con la táctica esa del divide y vencerás, pues hizo que las diferentes armas pues fueran cada uno a su aire, que la aviación pues tuviera su propio estado mayor y su inteligencia, la marina pues su propio estado mayor y su inteligencia, y el ejército de tierra su estado mayor y su inteligencia, mirando de tirar cada uno por su aire. Y entonces, pues bueno, esto se vio más agravado aún durante la guerra Irán-Irak, porque claro, y además entra otro cuerpo en liza, que es el cuerpo de guardianes de la revolución islámica, el Pasdaran que comentaba David, que bueno, aún a día de hoy pues bueno, sigue siendo pues la principal fuerza paramilitar de Irán. Y bueno, otra, como ya indiqué en el Istocast de la guerra del Golfo, pues bueno, otro de esas cosas pues que bueno, siempre he considerado imprescindible en un régimen totalitario, que es que has de tener tu ejército regular y tu fuerza armada paralela que esté de acuerdo a la revolución. Irán, el Pasdaran, el ejército iraquí, la Guardia Republicana, la Alemania nazi, las Waffen-SS. O sea, es una tendencia histórica pues que siempre la ves paralelizada en los diferentes regímenes. Un ejército propio, ¿no? Una guardia pretoriana, ¿no? Pretoriana, pues que si el ejército profesional pues mira a dar un paso adelante, pues tienes otra alternativa armada que les va a parar los pies. Uh-huh. Y que en este aspecto en Irán, pues es que ni se veían, o sea, el Pasdaran hacía sus ofensivas y de repente pues se podía encontrar pues que el ejército estaba atacando el mismo objetivo sin haberles dicho nada, y o sea, allí era una anarquía. Bueno, la verdad es que respecto a lo del ataque israelí que hemos mencionado antes, tengo la curiosidad, digo, ostras, pero es que es una buena vuelta la que tienen que hacer desde Israel, ¿no? Tienen que pasar por otros países. Tienen que sobrevolar Jordania. Y lo hicieron con permiso, sin permiso. Fueron por la ruta de Arabia Saudí. Y se rumorea, o sea, siempre hay. En estos ataques israelíes ya sabemos que siempre hay como mucha mitología. Y se rumorea que iban los F-15 y los F-16 en una formación muy, muy cerrada, que simulaba ser aviones de pasajeros. Y entonces no los radares iraquíes no les dieron más importancia. Yo personalmente lo que creo es que en ese momento no había ninguna vigilancia ni en la frontera siria, ni la Jordana ni la Saudí. O sea, directamente uh-huh. los aviones israelíes pasaron tranquilamente. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esta curiosa operación, ¿no? Y si queréis pasamos a la isla de Kark, o como sería Hark. Sí, la isla de Kark. La isla de Kark, digamos que ya es la principal terminal de exportación iraní de petróleo, y es que la característica de esta isla es que está, digamos que es muy muy vulnerable a los ataques, ya que se encuentra en el Golfo, y claro, digamos que una vez visto que los iraníes estaban atacando objetivos tanto portuarios como petroleros iraquíes, pues los iraquíes decidieron hacer lo mismo y comienzan a realizar una serie de raids sobre esta isla, uno de muchos. Pues concretamente fue el 24 de diciembre, se produjo el primero. Si vemos la isla de Kars en el Google Earth o en Google Maps, nos vamos a encontrar con que todavía se pueden ver todas las defensas de SAN antiaéreos que tiene. O sea, era un centro importantísimo y que fue atacado con mucha recurrencia. Esto es lo que empezó a provocar es lo que posteriormente se llamó la guerra de los petroleros, aunque no fue tal todavía, ya que no se atracaba el tráfico internacional, pero sí que se tenía como objetivo, digamos, la economía de exportación del país contrario. O por lo menos se amenazaba y ya era un incordio más. Exactamente, o sea, no es lo mismo ir a vender petróleo que te estén bombardeando que venderlo libremente, o sea, era... Digamos que era una diferencia sustancial. Y ya podemos decir que una vez que había comenzado la guerra, en el año 1981, continuaba, digamos, con uno de los que fueron los mayores combates de carros de combate de esta guerra, a los alrededores de Susanjer, que es una localidad situada al norte de Khorasan, donde, claro, los iraníes pues decidieron contraatacar pues para intentar expulsar a los iraquíes. Y esta fue una de las mayores batallas de carros de combate desde la Segunda Guerra Mundial y desde incluidas las guerras de Israel que llevaba últimamente en Oriente Medio. Y es una guerra donde aproximadamente se destruyeron unos 100 M60, M48 y Chieftain iraníes y unos 50 carros T-62 iraquíes. O sea, estamos hablando ya de una guerra de, como decía Tony en la introducción, a unos niveles bastante importantes. Sí, sí, en plan sin cuartel ahí, porque, joder, son una baja bastante importante por parte de los dos, ¿eh? Uh-huh. O sea, un choque de carros de combate bastante serio. Sí, sí. Y luego, el lo que tú decías, empieza un rollo de guerra estática, se queda quieto y ¿qué pasa? Pues, bueno, antes de decir que la guerra estática, yo siempre, digamos que he tenido la teoría de que cualquier guerra que se llevara después de la Segunda Guerra Mundial, cualquier guerra con armamento tanto soviético como norteamericano comprado, siempre va a tender a ser estática. Y es que esto siempre depende de la logística. O sea, realmente cuando Irak o Irán compraban armamento, siempre compraban armamento de primera línea, pero que se llama una guerra muy, muy localizada. Y claro que los proveedores de armas lo hacen con esta idea. Y no existe detrás una logística adecuada pues para llevar a cabo grandes ofensivas. Sí. Esto es lo que ocurrió. Realmente, o sea, ni Irán ni Irak estaban preparados para una gran guerra. Entonces, llegado el momento en que las municiones empezaron a escasear, toda la logística, empezaron las averías, pues la guerra y también la importancia de la climatología, ya que los equipos no estaban preparados para lo que es el invierno en esta zona, que aunque lo veamos como una zona de desierto, es una zona muy dura, o sea, es una zona de desierto, pero surcada por el Sahara Arab, que la convertía en una zona pantanosa. O sea, que eso cuando empezaron las primeras lluvias o las primeras crecidas del río, aquello se convirtió en un barrizal. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo reaccionó Irán ante esta primera ofensiva? Empezó a reclutar a lo loco, ¿no? Mente Tony. Sí, empezó, aparte pues de mirar de ir reforzando tanto lo que era el ejército regular en menor medida, pero sobre todo la tropa del Pasdaran, pues empezó pues con uno de los temas pues quizá también más llamativos de esta guerra, que es las milicias Basij, que los Basij eran unidades infantiles, eran chavales. Sí. Pues que... De hecho, tenemos una pregunta de Domingo Pascual Ruiz, dice, ¿es cierto que secuestraban niños para llevarlos al frente? Un saludo histocastiano. Pues que, es lo que comentan, ¿no? Pero ¿tanto para secuestrarlo? Yo por lo que he leído, no me consta de que lo secuestraran. Tú imaginas a un niño, pues hombre, no deja de ser pues la persona más maleable que puede haber. Le puedes vender, y eso en ese aspecto los iraníes pues jugaron mucho la carta pues de venderles a los niños pues lo que las solicitudes de entrada pues les llamaban los pasaportes al paraíso, y a venderles pues de que podían hacer un servicio al país y a la revolución pues con su martirio. Y bueno, encuentras pues información de todo, desde historias de chavales pues que los habían hecho prisioneros los iraquíes y habían hablado con cooperantes que decían pues que la motivación suya no había sido para nada el Islam y el martirio, sino que era la defensa de la patria, como pues ya chavales pues ya de línea más dura, de decir, de ir buscando pues la entrada al paraíso con todas sus consecuencias. Y hay que pensar pues que claro, era tan problemático, o sea, para las propias tropas iraquíes no dejaba de ser pues un problema, una cosa pues hasta moral. Yo pues leías también pues las palabras de un oficial iraquí que iba diciendo pues que bueno, que al principio les hablaba de una historia pues de que los vinieron un par de niños que con bicicletas, que en principio pues los iraniquíes pues se pusieron a reírse, jajaja, mira estos niños que se acercan con bicicletas, tal tal, pero claro, cuando el niño con bicicletas y pañuelo de martirio pues le empieza a tirar granadas de mano, pues claro, se quedan sobrecogidos y los tuvieron que ya responder al fuego y matarlos. Claro, para una persona, pues la mayoría de soldados iraquíes pues debían tener 18, 20 años, pues pelearse contra chavales, niños más jóvenes que podían ser quizá recordarles a sus hermanos menores y así, pues era muy duro y de que hasta tenían pues que hacerles volver a sus posiciones a golpes para que les dispararan. Qué fuerte, ¿eh? En fin. Nos comenta Buchaner, nuestro amigo Jesús, que ahora mismo no puede ponerse al micrófono, pero nos comenta que bueno, que incluso les daban llaves de plástico diciendo que eran las llaves del paraíso, ¿no? Y en plan que lavado religioso y que fueran ahí al paraíso a enfrentarse. En el otro lado está el paraíso, tomad las llaves. En fin, pero ese estilo. Es que la idiosincrasia iraní para esto, cada vista desde Occidente, es terrorífica. O sea, yo recomiendo a la gente, si está interesada, que busque en cualquier foro militar de Oriente Medio, que bastantes están en inglés y se entienden, que vean las galerías fotográficas de esto, porque es increíble. O sea, cómo todavía lo justifican, claro, lo justifican como que es una cosa voluntaria y que iban buscando el paraíso. Pero es que se utilizaron a niños, o sea, pero, claro, tú ves las fotos y ves a niños de 12 años con su AK para directamente la ofensiva limpiar los campos de minas, o sea, que hicieran estallar los campos de minas para las posteriores ofensivas militares. Tony. No, David, acaba David. No, lo que denominábamos las ofensivas que ahora nos pondremos con ella, que fue el concepto de oleada humana, o sea, de lanzar tantos soldados que a los iraquíes se les acabara la munición. Sí, se hablaba de esto, bueno, apuntaba Jesús allí offline de que muchas veces pues se decía que se los empleaba pues para ir avanzando en campos de minas y mirar pues de limpiarlos. Hombre, me parece exagerado, aparte de también, pues no sé, quizás es una opinión personal, pero hombre, sin justificar nunca pues la recluta de niños para una guerra, que lo considero pues ya aberrante y así. Pues yo, a ver, no me sorprende pues cuando tú, en el caso, pues por ejemplo, Alemania nazi, cuando se ponían ahí a los niños, a la Volksturm o a la Hitlerjugend, a meterlos en primera línea cuando estás perdido, al último, como última opción o así, pero es que los encontramos pues que ya de unas fases bastante tempranas, pues ya hay esta recluta, que a mí al menos, pues no sé vosotros, pero a mí me llama mucho la atención. Y hablamos de sobre todo en un país que triplica de población a su enemigo, o sea, no recurres a esta parte de tus recursos humanos tan temprano, o al menos no sé, quizá lo veo porque lo veo yo desde unos ojos muy occidentales o así, pero es una cosa pues que a mí me llama mucho la atención. Hombre, yo por lo que he podido leer, incluso digamos que después de las primeras ofensivas fallidas con este método, hubo un cambio también de mentalidad y la gente empezó a dejar de ofrecerse voluntarias para estas milicias. O sea, digamos que esto fue en un primer momento cuando veían la patria amenazada. Cuando cambiaron las tornas y lo que se intentó fue invadir Irak, digamos que este tipo de recluta bajó bastante. Bueno, pues otra preguntilla que nos deja un oyente, que yo creo que la hemos contestado un poquito por qué era el tema. Lo ha mencionado David varias veces. Sergio Aparicio Arroyo dice: una muestra inmejorable de la Guerra Fría con matices de Guerra Santa. Bueno, pues ya estamos mencionando un poco eso de los matices de Guerra Santa y lo de la Guerra Fría, pues los proveedores, en fin, que están ahí todos metidos. Y dice: interesante la puesta en servicio de material sin piezas y hombres en prisión cuando fueron necesarios para Irán, porque también se reclutaron hombres que estaban prisioneros, ¿no? Hombre, yo no tengo información, pero sí que había, represaliado político en Irán, o sea, después de la revolución. Eso. Que seguramente, y sobre todo en lo que eran técnicos militares, como hablábamos de pilotos y tal, que sí que pudieron perfectamente volver a la actividad. O sea, por muy islámica que fuera y muy Y muy mística la revolución, siempre los iraníes sí que tenían un lado práctico bastante agudo y sabían adaptarlo todo, como ya hablaba Tony antes, incluso adaptaron a la idiosincrasia de que se pudieran usar armas israelíes. Ya habéis visto lo de las piezas, pues lo he puesto en servicio de material sin piezas, pues hemos hablado del caso del F-14, ¿no? Que bueno, oye, no hay piezas para este, pues se utilizan las de uno que esté estropeado o lo que sea. Se hace canibalismo, ¿no? En fin. Bueno, Irán también reacciona porque comienza a formarse una cohesión, ¿no? Que acaba legitimando esto, la verdad es que fue un espaldarazo para el propio, ¿sabes? Una situación que amenaza al país, alenta el nacionalismo, pues legitima al final al que está allí, al gobierno revolucionario, que, hombre, vamos a ver, es una revolución y tal, pero había hecho sus purgas y eso tampoco habría creado cierto malestar también, ¿no? Bueno, pues esto, pues pues es un espaldarazo para el gobierno y es una buena excusa para sentarse ahí bien en el gobierno del país, ¿no? Y prepara una ofensiva, ¿no? Exactamente. O sea, en la primavera del 81, una vez que ha mejorado el tiempo, comienza a haber una serie de ofensivas iraníes, una serie de ofensivas que empiezan a hacer retroceder a los iraquíes, que ya se habían asentado en territorio iraní, estaban preveyendo que iba a haber una serie de negociaciones, que iba a ser una guerra de baja intensidad, y les empiezan a hacer retroceder, a sacarles de sus posiciones y empieza a haber una desmovilización iraquí ante este enemigo. Uh-huh. Luego hubo otra posterior ofensiva en noviembre, la denominada Operación Jerusalén, donde, como hablaba Tony, ya comienzan a aparecer las brigadas Pasadán junto a las brigadas regulares. Y es donde empiezan a formarse estas primeras tácticas de oleada humana, de intentar a desbordar las posiciones iraquíes a base de ataques continuos con soldados que realmente tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir. Serán aniquilados por el fuego de artillería, por el fuego de ametralladora, hasta que la escasez de municiones iraquíes hacía que los propios soldados se retiraran y la posición era conquistada. Y así pues se llega a retomar la ciudad de Bostán, que está casi en la frontera iraquí. Uh-huh. Tony, no sé si quería mencionar algo. No sé si era de este tema o era del tema del gobierno. Sí, solo los nombres de las ofensivas iraníes, tanto el de Jerusalén como el de Karbala. Pues bueno, aparte de denotar pues un poco los objetivos más allá de temas revolucionarios, también venían de... Había una frase que dijo en su momento uno de los jefes del ejército iraní, que decía de que cuando rechazaron el ultimátum de, bueno, la oferta de paz de Saddam, dijeron de que continuarían la guerra hasta que Saddam fuera derrocado, para que pudieran rezar en la ciudad santa de Karbala y en Jerusalén. Claro, Karbala es la ciudad santa del chiismo, si no recuerdo mal, me parece que es donde está enterrado el imán Ali, el mayor santón santo del chiismo. Fíjate, yo no sé, yo no sé mucho. Se encuentra en Irak, o sea, una de las son Karbala y Nasirilla, creo que son las dos ciudades santas chiíes. Y se encuentran las dos en Irak. Yo no sé mucho de chiismo y todo eso, pero creo que Ali era un familiar muy muy cercano del profeta Mahoma. Creo que es donde empieza todo lo del imanismo, donde empieza a diferenciarse el sunismo del chiismo. Nos comenta Jesús que era el cuñado. ¡Cuñado! Grande Jesús. Pues sí, pues sí, ese cuñado, y bueno, pues para unos es mucho más importante que para otros, en fin. ¿Podéis continuar? Bueno, entonces en febrero del 82, pues irá viendo el panorama que se está viniendo encima, declara la intención unilateral de retirarse de Irán. O sea, realmente les estaban machacando, entonces comienza a retirarse. Y entonces también le hace una oferta de paz, intentando un poco negociar. Dice, vamos a ver qué sacamos en claro de esta guerra. Pero, ¿qué ocurre en Irán? En Irán. Claro, dijeron, sí, ahora, al verde las han segado. O vienen, me atacas y ahora. Quiere la paz, ¿no? Y está viendo el poder que le está dando la guerra, realmente, esa cohesión nacional, de pronto una fuerza que había surgido brutal, que eran los Pasadán, o sea, una fuerza totalmente afín al régimen, Entonces, Jomeini ve claramente la posibilidad de una revolución en Irak. Claro. Intenta conquistar. Digamos que para hacernos una composición geográfica, la mayoría de la población chií de Irak está situada en el sur, en lo que es la región de Basora. Mientras que en el norte, o sea, en el centro, alrededor de Bagdad, es la población suní. Por tanto, la zona de operaciones era prácticamente este mundo chií. Entonces, lleva a cabo la operación Victoria Innegable en el área de Zunsur. Fue la campaña más larga de la guerra y las oleadas suicidas pues colapsaron la línea iraquí. Y vio, o sea, Saddam estaba viendo el peligro de que realmente le escoparan, o sea, de la destrucción total del ejército iraquí. Oye, a mí me gusta el nombre de la operación, ¿eh? La Victoria Innegable. Sí. La verdad que dicen, bueno, vamos a hacer la revolución allí y Alá nos empujará, ¿no? Y, pues, Victoria Innegable. Pues en esta operación Irak tuvo bajas muy serias. O sea, perdió alrededor, se rindieron alrededor de 20.000 hombres y perdió unos 400 carros de combate. O sea, fue una debacle. Y ya para rematar la debacle, en mayo de 1982 se capturó Khorasán. Sí. Nunca lo diré bien. Bueno, la ciudad que llamamos la que llamaron la ciudad de sangre, o sea, la que en el principio de la guerra resistió todo el ataque iraquí, fue reconquistada. Bueno, ya fue como el culmen de la debacle de los iraquíes. La verdad es que ahí se capturaron 12.000 iraquíes, ¿no? En fin, luego hay que preguntar qué hacían con esos iraquíes prisioneros, ¿no? Pues con los prisioneros lo que hacían era política realmente. Tampoco era, no había una crueldad, digamos, con los prisioneros. Uh-huh. Más allá, simplemente le digamos que como realmente no era una guerra cruel en el sentido de que se masacraran, de que hubiera una inquina brutal. Simplemente a los prisioneros, tanto iraníes como iraquíes, lo que hacían era jugar con ellos a la política. Les hacían grabaciones de decirles que el ayatolá era muy malo, que Saddam era un dictador y había que quitarle. O sea, no hacían más, pero sí que permitían el acceso a la Cruz Roja, les tenían bien alimentados. O sea, no, eso sí que hay que decirlo, que no hubo un maltrato sistemático a los prisioneros. Dos cositas. Una respecto a los prisioneros, digo, los soldados iraquíes, habría muchos que eran chiíes. Sí, chiíes y kurdos. Y aún así peleaban por su propia nación. Es decir, que a lo mejor la importancia que se le dio a eso de que fueran chiíes o kurdos o suníes no era tanta, ¿no? Viendo lo que estoy viendo. Hombre, existe el sustrato étnico. Eran chiíes, pero eran árabes. Sí. Y en bueno, un eso árabe también. Chií es cierto. Le va a gustar estar gobernado por un persa, aunque fuera chií. Bueno, y también otra cosita que estoy viendo, Hussein ataca como si fuera, o sea, Saddam Hussein ataca como si fuera Hitler, ¿no? Ve la debilidad del otro, que han hecho purgas y todo eso en el ejército, y ataca pues igual que hizo Hitler, ¿no? Y luego los otros son, o sea, el propio Saddam Hussein, como Hitler, es copado por esos ataques en oleada como hacían los soviéticos, ¿no? O sea, es un poco curioso. Sí, es que la similitud, siempre se ha dicho que la guerra Irán-Irak simplemente intenta asimilar mucho a la Primera Guerra Mundial, por eso el inmovilismo en los frentes, pero yo es que la veo mucho más paralelismo con el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Creo que Tony quería también introducir el tema del intento de alto el fuego, ¿no? Saddam, viendo cómo estaba la situación, dice, ostras, vamos a hacer un alto el fuego. Ahí Saddam miró de aprovechar acontecimientos del mundo exterior a su favor. Y fue, pues que claro, en el 82 el Líbano fue pues atacado por Israel, mirando pues de restar la influencia de las organizaciones palestinas por esa zona. Y en ese momento pues Saddam tuvo la brillante idea pues de plantearles a los iraníes un alto al fuego y que sus dos ejércitos pues se fueran allá al Líbano a luchar los dos juntos y hermanados como buenos hermanos musulmanes contra Irán. Y pasa que bueno, los iraníes pues eran muy lo de muy fanáticos religiosos y así, pero bueno, de tontos no tenían ni un pelo. Y declinaron cortésmente la oferta y siguieron adelante con su trabajo. Claro. En fin. Luego Irán pues vuelve a hacer otro ataque, ¿no? Otra ofensiva. Y bueno, digamos que ya la guerra se empezó a caracterizar por esto, o sea, ofensivas iraníes, como pudo ser la operación Ramadán, para la captura de Basora, como ya hemos hablado. O sea, estaban viendo que si capturaban la principal ciudad chií, igual podía haber una revolución a su favor, y uno de los objetivos que se propuso Irán era acabar con el régimen de Saddam. Ya no estamos hablando de que directamente acabar con la guerra o acabar con una situación ventajosa, sino una rendición incondicional de Saddam. Entonces empezó a haber una serie de operaciones para la captura de Basora, pero claro, digamos que por las características del territorio y por lo que hablábamos de que la logística no va para más, pues eran frenadas inmediatamente, o sea, había muy pocas ganancias. También empezaron a tantear otros lugares del frente, pues, también la operación Muslif Ibn contra en la carretera de Bagdad también es rechazada, la operación Mujarrán en Amara pues también es rechazada, y llegamos a 1983, donde también continuamos con este tipo de operaciones, la operación Before Dawn, antes del amanecer, también la operación Amanecer, Amanecer 1, Amanecer 2, Amanecer 3, que consistían todas ellas en ir tanteando todos los frentes desde el norte en el Kurdistán hasta el sur en el Golfo para intentar dar con una ruptura del frente, aunque casi todas fracasaron. Tony. Y llegamos. Sí. Ah, yo iba a decirle a David con el tema del Dawn, de las operaciones Dawn 1, Dawn 2, Dawn 8, pues que bueno, dentro de los paralelismos con la Primera Guerra Mundial, una a favor y una en contra. Y es que todas estas operaciones Dawn me recuerdan un poco las ofensivas de Lisonzo, que hay la primera, la segunda, la octava, la decimotercera, o sea, allí ofensivas sin parar. Por otro lado, en el artículo pues que quería aprovechar, recomendaría más tarde en la bibliografía, pero quería aprovechar para comentar de que hay en la revista Historia Rei Militaris, gratuita en internet, que hizo pues el compañero bajo seudónimo Urogallo. Se comenta de que sería un paralelismo si uno de los dos bandos no tuviera ni artillería ni aviación, como era en el caso iraní. En ese aspecto pues había una cierta asimetría de recursos, que no hace tan paralelo, no hace que sea un Flandes como en el Golfo. Oye, Urogallo, hay que decir que es un viejo conocido nuestro, por lo menos de David, de Hugo y mío. No sé, Tony, tú también lo... No he tenido el gusto. No. Es del gran capitán, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, ese grupo de frikis que nos metimos en ese foro. Bueno, ¿por dónde íbamos? Después de las operaciones Dawn, entramos en 1984. Pues la guerra continúa, claro, no hay una ruptura del frente clara, la guerra en tierra está totalmente estancada, por lo que también, viendo que su salida al mar está amenazada por la artillería iraní constantemente, las exportaciones, como bien hablaba Tony, Siria se las había cortado, pues lo que hace Irak es decir, pues si yo no puedo exportar petróleo, tú tampoco vas a exportar, y comienza la guerra de los petroleros. La guerra de los petroleros es el ataque sistemático a todo barco que entrara en aguas territoriales iraníes para embarcar crudo y para su posterior venta. ¿Cómo empezó? Pues empezó atacando todas las refinerías y todas las zonas de carga de petróleo y terminales petrolíferas de Irán. Claro, ataques con aviación, vuelos de sobre todo con Mirage F-1 armados con bombas o con misiles de SOCET, o posteriormente Super Etendard, que llegaron a una zona cantidad de 6, que es ese mítico avión francés que tanto daño hizo a los ingleses en las Malvinas. Sí, exactamente. Que por cierto, sí, bueno, si lo queréis escuchar, bueno, pues tenemos histocast de la guerra de las Malvinas. Es decir, que esto lo tratamos en profundidad, toda esa... ese a lo que se agarraron los argentinos, esa guerra de cazas y de bombarderos. Y de la temporada 1, como dice Tony, de la Season 1. Season 1. Nada, comentaba que la guerra de los petroleros, si queréis, o hablamos ahora o hablamos después. O sea, es que fue una guerra dentro de esta guerra. Pues mira, si quieres, hablamos ahora, ya que estamos con ello. Porque tenemos una pregunta de Álvaro Frías Sánchez. Dice: ¿podéis hacer una mención al bombardeo del Barcelona? Entiendo que es un petrolero y no el equipo de fútbol. Cuando cargaba petróleo junto ya empezamos. Al... es que esto podría ser eso, no sé. No dice el Barça, dice el Barcelona, pues no sé. junto sí, al Javier el de Núñez del club que lleva la ciudad que lleva el nombre del club. Ay, perdón. Sí, sí. Pues sí. Bueno, después de este apunte futbolístico, este rollo de chistes, cómo se nota que estamos de vacaciones, ¿no? Junto al Jarre Viking en Kark Island, ¿no? En fin, en esta isla que hemos mencionado antes, que la terminal de la isla de Kark, pues parece que bombardean varios buques, ¿no? Un saludo y feliz 2014. Uh-huh. No, si queréis vamos hablando de la guerra de los petroleros y, sí. Y luego hacemos un apunte sobre lo que el bombardeo del petróleo de Barcelona fue muy famoso, pero hubo bastantes bombardeos a petroleros españoles y a barcos con tripulaciones españolas, ¿eh? O sea, uh-huh. Igual que el resto del mundo. Entonces, empecemos pues eso, digamos que los ataques iraquíes a las refinerías y terminales petroleras iraquíes, como iraníes, como bien habíamos hablado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Irán, viendo el panorama, dice, pues te voy a responder. Y empieza a responder atacando a los petroleros kuwaitíes. Kuwait, en este momento, aunque después vemos lo que pasó en la guerra del Golfo, pero en este momento estaba asumiendo toda la exportación de crudo iraquí. O sea, como no tenían salida al mar, eran los petroleros kuwaitíes quienes estaban asumiendo este rol. Uh-huh. Entonces, la flota kuwaití empieza a sufrir ataques de los iraníes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Kuwait, viendo el panorama, dice, pues yo pido ayuda internacional. O sea, Saddam consigue, por medio de las exportaciones kuwaití, internacionalizar el conflicto, que es lo que iba buscando. Uh-huh. Entonces, empieza a haber en Estados Unidos, un lobby muy fuerte pues para intentar intervenir. O sea, es que se estaban viendo amenazadas, digamos que en ese momento, en el Golfo Pérsico, se producía un 30% del petróleo mundial. Aparte de que era la principal ruta de que aprovisionaba Occidente. Entonces, el lobby en Estados Unidos empezó a formarse para intervenir. Ya debidamente, esto se debía a que la Unión Soviética también vio el panorama y se ofreció a abanderar entre 3 y 4, no sé si eran 3 o 4 buques kuwaitíes. Al abanderarlo, lo que se producía es que ese buque... Si me atacas... Claro, exactamente. Daba una validez internacional, una legalidad para responder al ataque. Entonces, la Unión Soviética abanderó una serie de buques, por lo tanto, Estados Unidos se vio obligada en este contexto de la Guerra Fría a intervenir y abanderó pues 11 buques, 11 petroleros kuwaitíes, aproximadamente la mitad de la flota. Y aquí uh-huh. Se produjo, en este ambiente se produjo uno de los incidentes que yo todavía cuando lo leo me parece curiosísimo, y es que fue el ataque a la fragata USS Stark. Estar como los uh-huh. de Juego de Tronos, ¿eh? Con ese nombre no me extraña. No me extraña el fin que tuvo la fragata, ¿no? La Star era una fragata pues que estaba, digamos, en este contexto de protegiendo el tráfico kuwaití de petróleo, y de pronto se vio atacada pues por unos cazas Mirage F1 iraquíes que le lanzaron 2 misiles Exocet. Y la dañaron gravemente con el... Bueno, hay que decir que yo por lo que he oído de lo del de cómo se dañó, parece ser que uno de los misiles no estalló, sino que atravesó la fragata entera, es decir... Exactamente. Y que lo que dañó y causó bajas fue la propia propulsión de la... Vamos, lo que es la llama de la propulsión del misil. Exactamente, el motor, o sea, el combustible del motor del misil fue lo que convirtió aquello en un horno. Y lo más curioso de Estados Unidos fue la reacción que tuvo. O sea, un avión iraquí bombardea, vamos, destroza, mata a más de 30 soldados norteamericanos a bordo de una fragata. La fragata quedó hecha papilla, o sea, no las hundieron, como ocurrió con las fragatas británicas en Malvinas, pero quedó hecha un cromo. Y realmente la reacción fue echar la culpa a Irán. O sea, tú ves la declaración de Ronald Reagan después de este ataque y lo único que hace es echar la culpa a Irán. Entonces, dice, pero ¿a qué estamos jugando? Claro, ahí está, aunque el ataque fuera aquí, digamos que los intereses norteamericanos iban más encauzados a culpar a Irán. Entonces, claro, digamos que para asegurar el petróleo, entonces la reacción norteamericana fue llevar a cabo la operación Ernest Wind. La operación Ernest Wind consistía en la escolta de los petroleros que entraban en el Golfo para que no fueran atacados tanto por los iraquíes como por los iraníes, aunque en la práctica solo fue una operación para proteger el tráfico de petróleo iraquí. La operación empezó de una manera curiosa. Fue con el petrolero Bridgestone, que era un antiguo petrolero iraquí pues, que se le había matriculado de nuevo, que entró en el Golfo pues para embarcar petróleo, pues escoltado por varias embarcaciones norteamericanas. Digamos que en este momento, pues con la publicidad que se había dado, estaba la prensa, se habían alquilado todo tipo de helicópteros y aviones para grabar el momento del petrolero entrando en el Golfo, escoltado por la Marina norteamericana, cuando de pronto el petrolero dio con una mina. Las naves norteamericanas, viendo el panorama, cogieron y formaron detrás del petrolero una línea, utilizando el petrolero como escudo antiminas. O sea, un petrolero tiene una masa enorme y realmente, aunque le den las minas, es muy difícil hundirle. Sí. Entonces se dio la paradoja de que realmente estaban protegiendo el tráfico de petróleo, pero formando detrás de los petroleros. De hecho, la táctica de Ernest Wind era utilizar los petroleros, los convoyes de petroleros, como si fueran escudos antiminas. Sí. Entonces, sí, que hiciera una ruta pues que estuviera salva, ¿no? Como si fuera un rompehielos. Exactamente, o sea, le iban limpiando. Bueno, ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Jesús? Como en South Park, operación esconderse detrás del moreno. Eso. Claro, ya era como un poco diciendo, pero ¿qué me estás contando? Venimos a proteger el este, pero no estamos. Realmente se vio que la operación fue muy improvisada. No disponían de los medios. Eso sí, Irán fue bastante inteligente en este aspecto. Viendo el panorama, en vez de enfrentarse abiertamente contra la Marina norteamericana, lo que realizaba era ataques de hostigamiento con pequeñas lanchas y sobre todo lo que hacía era colocar minas. Y esto es lo que estaba afectando principalmente al tráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los norteamericanos empiezan a hacer una petición de ayuda internacional a otras marinas aliadas y empiezan a llegar pues marinas de otros países y ya dotadas de dragaminas, y empieza a formarse pues operaciones de convoyes como no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, intentando pues que el tráfico petrolero continuara. Y dentro de la operación Ernest Wind hubo otra serie de operaciones. O sea, hubo operaciones como Plain Chance, que fueron operaciones de asalto nocturno contra plataformas petrolíferas iraníes, contra lanchas y navíos sospechosos, y en las que se utilizaban sobre todo a los Navy SEALs, o sea, que estas operaciones que luego salimos tanto en películas, de asaltar plataformas petrolíferas por la noche, con helicópteros de apoyo. Cada vez que dices Navy SEALs, muere un gatito. O sea, te coge una que yo me sé y te aniquila. Es Navy SEAL, vale. Vale, vale. Estoy ronco, no puedo hablar mejor. Bueno, digamos que uno de los resultados de esta operación fue que en septiembre de 1987 el barco Iran Har, ese no, ese es árabe, no puedo pronunciarlo mejor, fue apresado y bueno, se llamó a las cámaras de televisión y se demostró que estaba minando el Golfo. Por tanto, fue un apresamiento legal, la marina, o sea, los marineros iraníes fueron transferidos a otros navíos y el barco hundido. Posteriormente, otra operación que se llevó a cabo fue en Nineveh Archer, que fue también otro ataque a plataformas de petrolíferas iraníes que estaban siendo utilizadas como bases de lanchas para asaltar petroleros o pararlos y revisarlos. Y una última operación que se recibió fue la operación Praying Mantis, mantis religiosa. ¡Ah, mira qué bonito! Esta operación fue a consecuencia de que otra nave americana chocó contra una mina. Entonces los americanos redoblaron sus esfuerzos y directamente agredieron plataformas iraníes costeras, plataformas petrolíferas. Y esta vez la marina iraní reaccionó y mandó varias fragatas para enfrentarse. Una fragata iraní, la Shahan, fue totalmente destruida. Esto recomiendo a la gente que vea las imágenes porque la dejaron nueva. Y, uh-huh. y la fragata Savannah fue dañada. O sea, digamos que Ernest Wynne al final lo que se convirtió fue en un pulso entre Estados Unidos e Irán. O sea, más que escoltar petroleros, la Marina norteamericana lo que hizo fue agredir a buscar a Irán, o sea, a buscarle las cosquillas. Uh-huh. Y bueno, lo que hablaba antes de la pregunta, sí que hubo multitud de barcos dañados, y entre ellos muchísimos barcos españoles, y hubo bastantes muertes de marineros españoles. Y el ataque más famoso fue el ataque producido en la isla del Arak sobre el petrolero Barcelona. El petrolero Barcelona en ese momento se encontraba junto al Seawise Gigant, que es el Jared Viking, el barco más grande del mundo, sí. Cuando llegaron una serie de Mirage F1 iraquíes y los bombardearon. El Barcelona estaba totalmente cargado de petróleo y estalló en pedazos, murieron 4 tripulantes, el resto pudo ser evacuado y bueno, se intentó vararlo, apagar el fuego, aunque digamos que debió haber alguna bomba iraquí que no explotó en un primer momento y que explotó después, que provocó ya la tragedia total, estallando completamente el barco y llevándose por delante algunos de los remolcadores que estaban intentando apagar el fuego. Pero esto uh-huh. es un ejemplo de lo que eran este tipo de ataques. Eran tremendos. O sea, eran ataques contra bombas, es decir, tiraba bombas contra otras bombas o contra un polvorín. Exactamente. Ya, lo que provocaban, o sea, las imágenes, yo a la gente siempre se lo recomendaré, que esta guerra es espectacular, pues, por ese tipo de imágenes de petroleros, o sea, de barcos enormes, que eran los superpetroleros de los años 80, siendo atacados pues por embarcaciones ligeras, o sea, por misiles de todo tipo, o sea, para intentar frenarlos. Y claro, las escenas eran dantescas, las costas de Bahrein o de los Emiratos Árabes, de Dubái o Abu Dhabi, estaban pues llenas de una colección de barcos convertidos en chatarra, que intentaban reparar rápidamente porque había que continuar con el comercio de petróleo, porque se paralizaba Occidente. Uh-huh. Bueno, pues ya veis que en ese sentido es un poco como en guerra mundial, es decir, vas perdiendo como los convoys que había en el Atlántico, es en plan, sí, vamos a perder barcos, uh-huh. pero es que no podemos permitirnos que no haya tráfico. Exacto. Y luego, bueno, seguimos con unos resultados que dio la aseguradora Lloyd en lo que fue los ataques al tráfico marítimo. Y es que fueron aproximadamente 546 barcos civiles resultaron dañados y en los que murieron aproximadamente unos 430 marinos. O sea, estamos hablando de unas cifras... No es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo, no, porque con esto, con lo de la operación Atalanta, con esto del tema de que si Dios quiera, vemos un podcast de ello... de la piratería ahí en todo lo que es el Mar Rojo y en las costas de Somalia, vamos, es que yo creo que no se llegan a estas cifras ni de cerca, y fíjate que ya llevan años. Y bueno, el culmen de la guerra de los petroleros, digamos que fue ya cuando directamente con tantas marinas operando en el Golfo, llegó el momento de la tragedia. El USS Vincennes, es un crucero Aegis del tipo Ticonderoga, detectó en su radar un avión y le lanzó un par de misiles creyendo que era una amenaza hostil y lo derribó, cuando resultó ser un avión de pasajeros que hacía el vuelo regular entre Teherán y Doha. Pues esto ya fue la tragedia total, o sea, con más de 200 muertos, o sea, las declaraciones eran dantescas. O sea, lanzó los misiles y otra fragata que seguía al crucero vio de pronto caer del cielo pues centenares de cadáveres. Y aquí ya se vio que esta guerra se estaba convirtiendo en algo que no tenía nombre. O sea, digamos que esto también fue un derribo bastante polémico, porque siempre los Estados Unidos decían que la habían confundido con un avión militar, pero la verdad es que nunca se supo. Yo personalmente lo que creo es que los norteamericanos están muy asustados con todo lo que les llegaba por aire después del ataque a la fragata Star. Entonces disparaban antes de preguntar, no tenían la paciencia suficiente. Porque además era un vuelo regular, un vuelo que estaba registrado y que llegaba siempre a la misma hora y en el mismo momento. Bueno, pues ahí la guerra de petroleros, pero bueno, luego también tenemos en ese mismo año tenemos más historias, ¿no? Tenemos en ese mismo año, ¿no? En 1985 ya tenemos empiezan a utilizar, bueno, claro, los iraquíes empiezan a ser copados y colapsados y se empiezan a utilizar armas químicas, ¿no? Digamos que en este año, después de las fallidas operaciones Dawn, como bien decía Tony, y todas ellas, contra, muchas de ellas contra Basora, pues los iraníes, que eran bastante imaginativos, pensaron un nuevo objetivo. Digamos que los iraquíes, para cortar el frente, habían destruido bastantes diques en lo que es el norte de Basora, en donde se unen el Tigris y el Éufrates para formar el Sadr al-Arab, que es una zona que comúnmente se llama como la zona de los árabes de los pantanos, pero es una zona pantanosa, llena de juncos. Vamos, lo que es la zona de la antigua Babilonia que todos sí conocemos. Entonces, esta zona se llama, es la isla de Manjum. Entonces, los iraníes deciden hacer un ataque por aquí. Es una zona que, claro, los iraquíes decían, ¿cómo van a atacar por aquí si es impracticable? Pues con gran imaginación los iraníes montaron un sistema de pontones, atacaron con hombres ranas, digamos que desbordaron a los iraquíes por aquí. Entonces en Irak ya hubo una máxima, digamos que Saddam, que llevaba un poco la batuta de las operaciones militares, se vio muy sobrepasado por esta ofensiva y sí que delegó bastante más en lo que eran sus generales de campo. Y entonces los generales lo que decidieron es meter toda la carne en el asador. Y viendo que se les desbordaba de que había una pérdida, que había una posibilidad de pérdida muy real de Basora, y que si no, Saddam les metió un tiro entre ceja y ceja. Exacto, o sea que podía ser el colapso del régimen, el colapso del ejército, directamente decidieron contraatacar utilizando gas mostaza. O sea, gasearon al ejército iraní, o sea, una cosa tremenda. Incluso llegaron a electrificar las lagunas de esta zona del Lele Manjum. Pues aniquilando, además de al ejército iraní, a los árabes de los pantanos y a toda la cualquier la, tipo de fauna. La fauna de la zona. Pues el desastre fue tremendo, o sea, le gasearon y electrificaron uh-huh al ejército iraní. Que dejar una cosa clara, que es que cuando decimos que Saddam delegó, no quiere decir que no, que se le exima de su responsabilidad, porque vamos a ver, las armas las recibían y las compraban y él sabía qué podían hacer con ellas. O sea, digamos que delegó su responsabilidad táctica, no estratégica. O sea, eso es. El permiso para utilizar armas químicas lo daba él, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que sí que el ejército se decidió a utilizarlas. Uh-huh. Aquí teníamos dos preguntas en relación a todo esto. Nos decía Constantino R. Barroso, guerra química, uso de productos NBQ, masacre de población civil, porque claro, una cosa es para cosas militares, que ya es de por sí dantesco y está, creo que está prohibido, de hecho, ¿no? Pero ya utilizarlo con población civil, porque aquí Víctor también nos pone un ejemplo, que no sé si este mismo año o en los posteriores, dice Víctor Campurvitelo, y el ataque químico contra los kurdos en Halabja, perdonad mi árabe. Hombre, digamos que los ataques químicos, los que se realizaron contra el ejército iraní, fueron ocultados vilmente por Occidente. O sea, no se les dio importancia, no se denunciaron. ¿Qué pasa? Que Saddam se vio con las manos libres y dice, pues si lo puedo hacer, pues lo hago cuando quiera. Y viendo la revolución kurda, digamos, el levantamiento kurdo que fue posterior, ya más en el año 1988, directamente decidió utilizar ahí el armamento químico. Y digamos que se tuvo constancia de ella, no por Occidente, sino porque en la aldea esta de Halabja, cuando se realizó el ataque químico, estaba bajo control iraní. Por tanto, se encontraba allí la televisión iraní y pudo grabar a los aviones iraquíes lanzando bombas que no explotaban, pero que lanzaban. Que esas imágenes están en YouTube, las podéis buscar, yo las he visto y salen como lanzan y que no hacen explosión. O sea, hacen una nube así de tono grisáceo y luego cuando llegan a la ciudad están todos muertos. Exactamente, o sea que... Les tiraron gas de cianuro, creo que era. El gas de cianuro. Realmente lo que Saddam jugaba con las armas químicas era a que nadie se diera cuenta. Occidente uh-huh sabía que las utilizaba, sí. Pero pasa que Occidente tampoco lo promulgaba, simplemente callaba, hacía la que era por respuesta. Es lo que hablaba Occidente, antes, cuando hablamos de Occidente, hablamos de los gobiernos de Occidente. Exactamente, o sea, que lo que hablaba antes Tony, que incluso en España llegaron a tratar a soldados iraníes por miedo a que se vean que los casquillos donde se lanzaba el gas están fabricados por Santa Bárbara y no estallar un escándalo internacional. Y esto ocurre en más países que se ofrecieron. O sea que realmente los heridos por gas se conocían, se conocía lo que estaba ocurriendo, pero Occidente hacía la callada por respuesta. ¿La opinión pública? ¿La opinión pública lo sabía? No lo sabía directamente. Pero lo intuía. Exactamente. Se sabía que estaba ocurriendo algo, como era una guerra, digamos, en el desierto, siempre está la imagen esa de guerra limpia, donde eras entre soldados, aunque eso no debería ocurrir, y también hay que tener en cuenta que los productos para fabricar el gas habían sido vendidos por Estados Unidos y Alemania, principalmente. Uh-huh. O sea, que sabían lo que iban a hacer con él, con el gas mostaza, el gas cianuro. Tony tenía una... Bueno, Didi, David. No, y simplemente decir eso, que cuando se hizo el ataque en el Kurdistán, no lo pudieron ocultar porque ya, o sea, realmente grabaron, o sea, grabaron el momento del ataque. Uh-huh. Tony. Sí, en este aspecto, el uso de armas químicas por parte iraquí iba... Hay quizá dos fases. Hay una primera fase que es, bueno, cuando Saddam era quien estaba más al mando, hasta en el aspecto más quizá pequeño de las operaciones militares, en que su uso era muy limitado, muy de tapar brechas, de como recurso de apagafuegos. Y entonces, posteriormente, ya en el 86, bueno, en ese año hablaremos, que ya los propios generales pues ya toman un mayor control de las operaciones bélicas, entonces pues ya se usa más como sin tanto remilgo, sin una decepción tan política, sino más táctica. Ya está ahí una fase de general de Maher Abdel Rashid, que bueno, era familia de Saddam porque su hija se había casado, me parece, con Uday Hussein, no sé, no me acuerdo si era con Uday o con Qusay, pero eran familia política, que decía pues que si a él le hubieran dado pesticida para cargarse toda esa horda de insectos, pues lo hubiera usado sin la mayor de las contemplaciones, pues, sin manías. Y entonces pues también hay el hecho por parte de Irán de que el bloqueo de armas que tenía, que estaba sufriendo, pues claro, era contra armas de combate. Pero claro, el equipo de protección NBQ no tiene esta consideración, con lo cual pues ya se empezó a exportar equipo NBQ, pero bueno, que tampoco era tan muy usado, porque bueno, una de las... Yo pues bueno, había hecho la mili, bueno, una de las cosas con el tema de arma química, pues bueno, es que las máscaras han de quedar pues bien aisladas, bien... Han de quedar que no haya ningún hueco por donde se pueda filtrar, pero claro, con las barbas de los milicianos islámicos, pues hombre, tenían bastante filtraciones, y el no hacer esta protección, este trámite elemental de protección química, como ir bien afeitado para asegurarte que la máscara pues quede bien enganchada a tu rostro, pues bueno, también contribuyó a la mortalidad de las armas químicas iraquíes. Esto, además, hay una cosa que la gente no conoce, que es que, bueno, un filtro de una máscara no sirve para todo, es decir, no hay filtros universales, tienes que utilizar cierto filtro si es cierta cosa, y cómo lo sabes que es cierta cosa, en fin, es una cosa bastante complicada, ¿eh? O sea, no es tan fácil como lo pensaba. Ah, ya me pongo esto y estoy ya a salvo. Pues no es así. Bueno, ¿por dónde íbamos? Creo que Jesús quería decirnos algo. Sí, el caso es que cuando el hecho de que se firmara el uso de armas químicas fue uno de los detonantes de que el conflicto llegara un poco a la opinión pública y no se siguiera eternizando. O sea, las imágenes que se emitieron en televisión de aldeas kurdas con cuerpos de mujeres y niños con claros síntomas de, pues eso, de haber sido aseados, fueron, o sea, si bien un poco como para remover las conciencias, ¿no? Que no era simplemente una guerra en el desierto en la que se enfrentaban de un lado los iraníes y del otro los soldados iraquíes, sino que había víctimas civiles y que además estaban siendo masacradas con armas que se creían ya olvidadas. Uh-huh. Bueno, si queréis entramos en lo que son la, en la guerra de las ciudades, porque ya se entra en un tema de combate urbano. David. Bueno, combate urbano. Realmente bueno. La guerra de las ciudades fue el nombre que se le dio a los bombardeos masivos contra población civil. O sea, digamos que cada vez que Irak veía que no podía avanzar y que se quedaba, digamos, que estaba estancado, de que las ofensivas iraníes le impedían llevar la voz cantante en la guerra, decidía pues realizar ataques contra ciudades, como si fuera la Segunda Guerra Mundial, ataques contra núcleos urbanos. Y uno de sus objetivos fue Teherán. O sea, en Teherán llegaron, digamos que... como ¿hasta Teherán tenían... llegaba? O sea, sí, coged un mapa. Coged un mapa porque... está a 700 kilómetros de la frontera iraquí-Teherán. Y realmente lo que hicieron fue modificar misiles Scud y misiles Al-Hussein. Les modificaron, los aligeraron para que pudieran llegar hasta Teherán con una menor carga bélica, pero con mayor combustible. Y comenzó el bombardeo sistemático. Y no solo eso, sino que incluso se permitieron el lujo de realizar raids aéreos. O sea, tenían bombarderos del tipo soviético, los Tu-16 Bayer, los Ilusini L-28 y los Tupolev Tu-22 Blindes, que empezaron a hacer bombardeos. Claro, estos bombardeos eran totalmente indiscriminados. Además, digamos que el tipo de construcción árabe en Teherán, bueno, persa en Teherán, era una construcción bastante, vamos, sin las más elementales tipos de seguridad, no era muy sólida. Entonces, cuando atacaban algún bloque de viviendas, prácticamente lo aniquilaban. O sea, estamos hablando de a lo mejor de que en un ataque murieran 30 o 40 personas solo por el impacto de una bomba. Es como ataques, como decías, a lo mejor como Madrid-Barcelona, que tienen estos bloques enormes de 10, 12 pisos, pues eran totalmente reventados. Y claro, esto incluso llegaron a atacar el aeropuerto de Teherán, las terminales, con los aviones internacionales. Joder, tremendo. Tony. Sí, decir en el tema de la procedencia de los misiles, que bueno, en su momento Irán empezó a responder también a los ataques de Irak con Scuds de los chinos, y no lo digo en sentido peyorativo, sino lo digo en sentido literal, sino eran armas fabricadas allí pues por China. Y también, no sé, había escuchado, quizá David me puede confirmar, que los tenían arreglados los iraquíes, sus Scuds, podían alcanzar Teherán porque eran de origen alemán, de la RDA. Pues yo ahora mismo no sé decirte de qué origen era. Yo solo sé que sí que los tuvieron que modificar, porque es que claro, el Scud es un misil balístico, es un misil que se lanza y que cae, digamos, desde la estratosfera, pero no tenía la capacidad de combustible para llegar hasta Teherán. Ni siquiera los tuvieron que modificar, pero no te puedo asegurar la procedencia. Pero vamos, con el mercado que tenía, vete a saber. Bueno, más combates respecto, bueno, el efecto que tuvo esto, pues ¿cómo fue el efecto de los bombardeos a Teherán? Pues el efecto de los bombardeos es realmente pues eso, digamos que popularizó más la guerra. Ya no era una guerra en el frente donde se mandaba a los hijos a luchar y donde la gente en la retaguardia podía inhibirse, sino que la guerra se popularizó. O sea, ahora mismo era todo un frente de combate. Y esto lo que hace es que el fervor patriótico aumente y se vea como que la guerra total es necesaria y la gente pues comprenda más los sacrificios para derrotar al enemigo. También, lo como apuntaba Tony, se llevaba, los iraníes respondieron bombardeando Bagdad. Y era muy curioso porque los lanzadores, digamos que los observadores les llegaban por la frontera y el tiempo exacto para dar la alarma en Bagdad era de 5 minutos, o sea, llamaban y en 5 minutos tenían el misilazo. Era el lapso de tiempo que tenían para protegerse la población. Joder. Bueno, ya sabéis, 5 minutos para sobrevivir en cualquier momento. En fin, es bastante crudo, ¿no? Y claro, ataques indiscriminados contra la población civil, obviamente. Dime. No, que continuamos con la guerra. Sí, oye, pues sí, casi 8 años, ¿no? 8 años. Sí, 8 años. Y en 1986 hay un momento en que realmente se rompe el frente, y se rompe el frente en el sur, en la conquista de FAO, en la operación Amanecer 8, Dawn 8, se logra la conquista de Fao, y esto fue porque los iraníes innovaron con nuevas tácticas, dieron pues como pasó en la Primera Guerra Mundial, después de tanta guerra de trincheras y de tanto ataque directo, empezaron a utilizar pues comandos de infiltración, se cruzó el Sadd al-Arab, pues se supone que la táctica fue sobre un antiguo oleoducto, aposentarlo en el fondo del cauce del río y que las tropas lo cruzaran, o sea, en plan Moisés, o sea, sobre las aguas. Entonces, claro, la sorpresa en Fao fue tremenda al ver aparecer a los iraníes y la ciudad fue conquistada. ¿Qué pasa? Pues que Sadán aquí ya se desesperó. Llegó un momento en que vio que perdía la guerra. O sea, Fao, si nos lo ubicamos geográficamente, es la punta más al sur de Irak y cerraba totalmente el Sadd al-Arab. O sea, dejaba a Irak sin acceso material al mar. Entonces, directamente Sadán lo que hace es encargar a la Guardia Republicana, o sea, sus brigadas más fieles, que reconquisten la ciudad. La Guardia Republicana fracasa, y empieza a desesperarse Sadán, incluso conquista una ciudad iraní en la frontera para intentar intercambiarla por Fao. Los iraníes, como es acostumbran, no negocian con los iraquíes. Y entonces lo que hace es recrudecer la guerra de los petroleros, de las que hablábamos anteriormente. Uh-huh. Y bueno, en 1987 pues continúan pues diferentes ofensivas iraníes. Espera, vamos a, porque esa fue la Dawn 8, la octava bala vencida, pero Tony quería decir una cosa. El ataque a Fao, perdón, fue una muy buena jugada táctica por parte de Irán, porque fue una ofensiva, pues, por decirlo de una forma, con dos ejes. Hubo un eje principal, que era un poco de engaño, que pretendía atacó por el norte, mirando a aprovechar pues la psicosis que tenían los iraquíes para de perder la ciudad de Basora, que fue evidentemente rechazada, pues era básicamente la intención. Y luego el golpe bueno de verdad pues vino por el sur, que fue el que tomó la península de, bueno, la península de Fao, mediante pues tácticas de infantería ligera. Es decir, en este aspecto pues fue bastante bien jugado por parte de los iraníes. Y entonces también comentar pues de que todo este contexto pues tiene lugar pues lo que se llama el motín del cuarto cuerpo de ejército iraquí, que fue pues de las pocas vaciladas que le pegaron a Saddam durante su mandato. Y es que el general del que hemos hablado antes, el Maher Abdel Rashid, pues bueno, fue llamado del frente a Bagdad por dos razones, porque pues sus ofensivas pues no habían tenido mucho éxito, y también pues porque había, en una entrevista pues a la prensa kuwaití, pues había admitido pues que el número de bajas por parte iraquí pues era alto. O sea, pues que el tío pues lo dijo sin ninguna malicia, pero bueno, pues por la invitación a Saddam pues daba a entender pues de que lo iban a liquidar. De vida había bajado muy drásticamente. Sí. Entonces sus oficiales ahí en el cuarto ejército pues se ve de que avisaron a Saddam de que, bueno, que si sutilmente, de que si algo le pasaba a Abdel Rashid, pues que ellos no iban a combatir. Que tenía pues allí pues el cuerpo no iba a obedecer órdenes y que no iba a luchar. Y entonces pues bueno, parece ser pues que por una vez Saddam pasó por el aro. Y bueno, pues cuando Abdel Rashid llegó allí a Bagdad, pues más que encontrarse pues con una corte marcial y un pelotón de ejecución, pues encontró a Saddam sonriendo y condecorándolo allí en su palacio. Y ahí fue pues ya pues cuando ya Saddam pues dejó de interferir en las operaciones hasta el nivel más elemental, y a dejar pues una mano suelta o mayor libertad de acción a sus generales para desarrollar la guerra pues como vieran oportuno, pues con la y con la consiguiente mejora de resultados por parte del ejército iraquí. Tengo una pregunta: después de la guerra, ¿qué pasó con ese general? No, al final yo pensaba de que se lo purgaron, pero bueno, yo imagino pues que el ser también familia política de Saddam lo salvó. Lo que no estoy tan seguro es si los propios generales, bueno, los generales y oficiales superiores del cuarto cuerpo de ejército, pues ya no fueran purgados. Aquí ya no me atrevería a decir que se salieran indemnes, pero bueno, tampoco tengo información que diga que sí o todo lo contrario. Esta es una historia bastante bonita, ¿eh? En fin, Estábamos con las continuas ofensivas en 1987. Exacto, el año 87 pues continúa con esta tónica de la guerra y ya vemos pues que llevamos 7 años de guerra y no ha habido ningún avance serio. O sea, nos encontramos con Irak en una situación lamentable, pues ha perdido la salida al mar, ha perdido, pues, como decía Tony, muchísima fuerza combativa. Sí que hay una mayor apoyo patriótico, hay un mayor apoyo patriótico a Saddam al ver, pues, digamos, su país invadido. Cierran filas. En Irán ocurre lo mismo. O sea, se intenta, pues, un poco más esta tendencia de sobre todo de patriotismo por lo que se está ocurriendo en el Golfo, de la operación que hablamos antes de Ernest Wing, que estaba pues atacando bastante al tráfico iraní de petróleo. Entonces estamos con posiciones muy enconadas y los únicos que están haciendo su agosto pues son los traficantes de armas, a base de venderles pues para que se sigan masacrando. Y esto es lo que más caracteriza este año, hasta la llegada de 1988, donde hay una rebelión en el Kurdistán, una rebelión pues propiciada pues por los iraníes. O sea, digamos que los kurdos y los iraníes sí que tenían más afinidad étnica y entonces pues ven una oportunidad pues de debilitar el régimen, y obviamente los iraquíes pues tuvieron que mandar tropas para aplacarla un poco, y es de aquí donde se producen las matanzas de civiles de las que hablábamos antes. Y claro, esto ya lo que hace es que Irak se sienta emparanoiada, se siente atacada por todos lados. O sea, es una situación tremenda. Sí que se produce una reacción, y esta reacción lleva a que el 18 de abril se reconquiste por fin la isla de Fao. Y digamos que el suceso ya total para que se inicien las conversaciones, el suceso más determinante para que se inicien las conversaciones de paz, fue el derribo del vuelo iraní, el vuelo de Teherán-Doha, el vuelo 655 de Iranair, el que hablábamos antes por el USS Business. Esto ya pues vio, en Irán se vio que realmente tenían el mundo en contra. O sea, que por mucho que hicieran, nunca iban a ganar esta guerra. O sea, si acababan con Irak, iba a venir Estados Unidos, que es lo que estaba intentando, pues metiendo su marina en el Golfo. Entonces sí que se llevaron a cabo unas negociaciones de paz. Y es lo que hablabas antes tú, creo, de que el Ayatollah Khomeini dijo que deberían tragar veneno para aceptarlas. Sí, sí, que le sentó súper mal, vamos. Exactamente, y el 20 de agosto pues se llevaron a cabo las negociaciones pues para el armisticio, para el final de las hostilidades. O sea, que en consecuencia una guerra de 8 años... sin ningún nada. Beneficio. Exactamente, nada. Unos al principio, bueno, vamos a intentar conseguir algo por pura avaricia prácticamente, y también un poco por el tema de la religión, pero vamos, y luego los otros dijeron, bueno, pues ya que estamos, pues venga, pim pam. Pero bueno, sí es cierto que estaban cerca de ganar la guerra los iraníes, porque Irak estaba bastante jorobada. Lo que pasa es que, como tú dices, nos derriban un avión y aquí no pasa nada. Y es que es imposible que ganemos la guerra. Claro, o sea, nos derriban aviones, nos asaltan plataformas petrolíferas, nos hunden fragatas. Claro, al mundo no le importa nada lo que hagan de nosotros. Los iraquíes les destruyen destrozan una fragata norteamericana y no ha pasado nada. Nosotros comparamos con una lancha a un petrolero y nos masacran, o sea... Fíjate, puede darse el caso de que, claro, después de pasar eso, que a los iraquíes se les ocurra mandar un Scud con armas químicas a Teherán. Y aquí no pasa nada, claro. Exactamente, es que estamos en una situación de que la comunidad internacional estaba bastante balanceada. Y claro, eso lleva pues a las conclusiones de lo que pasó después. O sea, nos encontramos que al finalizar la guerra, Irak posee un ejército de aproximadamente 1,5 millones de soldados, aquel mítico ejército, ¿os acordáis? De la Guerra del Golfo, sí. El cuarto más grande del mundo, claro, que tiene el origen en que recién acababan una campaña. Claro. Un ejército experimentado en combate, que había estado luchando y que en la última parte de la guerra pues sí que había sido bastante efectivo con la reconquista de Fao. Claro, y hay que dar salida a ese ejército. Porque, exactamente. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que Saddam, durante toda la guerra de Irán-Irak, hizo lo que le dio la gana. O sea, no tuvo ninguna consecuencia en ninguno de sus actos. O sea, podía, me bombardeé una fragata norteamericana, utilizo armas químicas, puede hacer cualquier cosa. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que realmente yo creo que la invasión de Kuwait fue resultado de que se veía con las manos muy libres para hacer cualquier cosa. Uh-huh. Y se creyó con las manos muy libres. Exactamente. Lo que pasa es que hubo aquí una jugada que últimamente estuve investigando y tal, que no sacamos tampoco en lo de la en el podcast de la Guerra del Golfo, que fue cuando Arabia Saudí se vio incapaz de parar a Saddam, igual que Arabia Saudí estuvo apoyando durante toda la guerra a Saddam contra Irak, contra Irán, y cuando uh-huh. invadió Cuba y Saddam, Arabia Saudí se asustó muchísimo porque vio a Saddam como que se iba a convertir en el verdadero valedor del mundo árabe en detrimento de los saudíes. Claro, es que van a perder ellos el rol o algo peor, ¿no? Exactamente. Una cosa así. Entonces hizo una decisión que es la decisión que nos ha llevado a la situación actual en el mundo árabe y en el mundo en general, que fue esa llamada a los norteamericanos para que protegieran a Arabia Saudí. O sea, eso en el mundo suní le sentó como una verdadera patada, que unos infieles fueran... ¿Vinieron a protegerles? De proteger los lugares santos del Islam fue una de las mayores afrentas, y de aquí pues se deriva mucho de todo este conflicto que hay también con todo el terrorismo internacional y demás. Pues Jesús tenía un comentario que hacer. Sí, un poco en la línea de lo que decía David, ¿no? Que después de 8 años de guerra, de una guerra que con casi 1 millón de muertos entre los dos bandos, no sé cuántos heridos, gente que todavía hoy muere por el efecto de las armas químicas. Uh-huh. De hecho, teníamos una pregunta. Tal y como estaban. O sea, teníamos una pregunta, Jesús, ¿no? Sobre eso, una pregunta relacionada. Sobre el empleo de las armas químicas, sí, ahora la leemos, pero lo que quería decir es que después de todo eso, al fin y al cabo, todo se quedó en exactamente como estaba al principio. O sea, no hubo ningún cambio en fronterizo, ninguno de los dos países obtuvo ningún beneficio claro sobre el otro y se quedó directamente en eso, una especie de tabla. La pregunta que nos hacían, a ver si la encuentro por aquí, que la tengo aquí al lado. A ver, la pregunta que nos hacían... En realidad, bueno, pues yo creo que va más por el tema de la Primera Guerra del Golfo, ¿no? La que viene después de esta. Dice, hablar del timo de los Patriots y si el origen del síndrome del Golfo es culpa de Saddam o de las medicinas que les dieron. Bueno, pues yo creo que es obvio que es de la siguiente guerra, ¿no? Pero, hombre... no solamente ha habido efectos nocivos en los soldados norteamericanos, sino que en esta guerra pues habrá habido muchísima gente afectada por esos ataques químicos, que no ha muerto pero ha quedado afectada. Bueno, y lo que habla de lo del síndrome del Golfo, en Irak hay zonas enteras del sur de los alrededores de Basura donde se vio las grandes batallas de carros de combate de la Primera Guerra del Golfo, que los casos de cáncer han subido brutalmente. O sea, que realmente era por el uso de la munición de uranio empobrecido. O sea, se ha demostrado que las concentraciones de uranio allí, o sea, son tipo Chernóbil ahora mismo. Uh-huh. O sea, que sí que esto ha producido muchísimas bajas, sobre todo muchos cánceres infantiles y sobre todo en el mundo del campo y tal, donde fueron, vamos, digamos, en las ciudades y pueblos que están alrededor de los principales campos de batalla, donde todavía quedan muchísimos restos arqueológicos de esta guerra, o sea, de tanques destrozados. Uh-huh. Tony también quería hacer su comentario. Aparte de, bueno, el tema del uranio empobrecido y de la rajada de los Patriots que hicimos ya en el Istocast de la Guerra del Golfo, también comentar de que, bueno, una de las consecuencias quizá no comentadas y un poco que hay por de este tema es que, bueno, en el 86 ya cuando empezó todo el giro de guerra total de Irak, hubo un llamamiento por parte de Saddam de mirar pues de hacer políticas pronatalidad, o sea, llegó a decir pues hasta que las familias que no tuvieran 4 hijos o más pues serían severamente amonestadas. Y hay que pensar, pues, que bueno, estos niños nacidos en el 86 o entre el 86 y el 88, pues ahora en 2014, pues tienen 26, 25 años. Y bueno, es mucha de esta población, pues que bueno, ahora está en, por decir una forma, en edad de combate allí en Irak y alimentando, pues, o habrá muchos quizá viviendo su vida normalmente, pero que bueno, habrá muchos de ellos también, pues, que estén dentro de la insurgencia iraquí, en algunas de las milicias, sirviendo ahí al gobierno, que decir, que es una consecuencia, pues, quizá a largo plazo, que también, pues, nos puede conllevar a una cierta reflexión. Es que es una generación entera, Tony, o sea, desde... Desde esta gente que nació durante la guerra Irán-Irak, luego vivió la guerra del Golfo, luego la época de las sanciones y luego la guerra Irak. O sea, es una generación que ha vivido en guerra. Sí, totalmente. Llevan 2 décadas en guerra. Así que, o más, casi 3. Nosotros, como nos indica así por línea interna Jesús, pues qué mejor que remitirles al histocast que hicimos de la guerra del Golfo, ¿no? En fin, yo creo que ahí explicamos bastante bien de dónde viene, a dónde va y bueno, explicamos lo de los misiles Patriot y es una continuación pues prácticamente lógica de lo que viene, vamos, de este histocast. Ya no esté, el siguiente sería meternos en la guerra de Irak, ¿no? Que tiene su parte política y bueno, no sé si nos animaremos a ello cuando pasen un par de años. Todo esto. Sí, la política. En fin, no sé si queréis comentar algo más como conclusión a todo esto. O ya estas son las conclusiones, porque realmente estas son las consecuencias, ¿no? No, cuando hablabais de política, yo he llegado a escuchar comentarios y no sé hasta qué punto son ciertos o tampoco entiendo mucho la legalidad internacional. Pero cuando, por ejemplo, Irak o Irán atacaban un petróleo español, España, por ejemplo, tenía un casus belli legítimo contra estos países. Sí, sí. O sea que quiero hablar más, pero fíjate qué situaciones internacionales se dan a veces. Tal cual. En realidad, antes he mencionado que era un histocast de la guerra del Golfo, pero en realidad es la operación Tormenta del Desierto, que bueno, en definitiva es como si fuera la guerra entera, ¿no? Porque no duró mucho más. Es el histocast número 37, ¿eh? Así que, por lo tanto, cae en la segunda temporada de histocast. Así que Season 2, como dice Tony. Season 2. Pues eso. ¿Alguno más quiere hacer alguna conclusión, comentario antes de despedirnos? ¿O antes de hablar de la bibliografía? No, yo, bueno, decir que, bueno, realmente sí que uno de los peores efectos de esto fue toda la combinación tanto de deuda por parte iraquí como pues el hecho pues de tener el cuarto ejército más potente del mundo, como indicaba David. Y bueno, sí. Esto no deja de ser eso que te explican a veces en estos cursos de gestión o así, que bueno, hay el aforismo ese de cuando tú tienes un martillo en la mano, curiosamente todos tus problemas tienen forma de clavo. Sí, sí, exactamente. Eso es. Tiene una deuda enorme que de la cual tiene que deshacerse y dice, bueno, pues tengo un ejército en mis manos, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, pues muchos dicen, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, fue causada por las deudas que tenía Hitler y, bueno, Hitler, Alemania. Entonces una manera de deshacerse de ellas era expandiéndose y haciéndose con los recursos de otros, ¿no? Y hace un par de días grabamos el de la Guerra de las Galias, que bueno, ya habréis oído antes, y en ese pues hablamos de que Julio César había contraído unas deudas muy altas, él personalmente, y que bueno, pues que los servicios le dieron la excusa perfecta para hacer una campaña y enriquecerse. Y saldar las deudas, por supuesto. Así que, Jesús, ¿tú? No, yo la verdad es que no. Yo creo que ha quedado bastante, bastante claro y no creo que hubiera mucho más. Sadán ahí se movió más por avaricia que por otras cosas, independientemente de lo que hemos comentado de los matices religiosos, pero yo creo que tenía una avaricia clara. Eso muchas veces es lo que hemos comentado en otros histocas, ¿no? A veces las propias limitaciones de tu país en cuanto a recursos o a posición geográfica te acaban obligando a tomar determinadas acciones. A mí me llama mucho la atención de esta guerra, especialmente el tema de las alianzas, porque vemos que Estados Unidos e Israel siempre han ido de la mano, ¿no? Pero en este caso, pues no tienen aliados comunes, ¿no? Israel, pues si se tiene que aliar con Irán, pues se alía con Irán. Y Estados Unidos, pues ayuda al contrario del que hace unos días era su aliado y tiene material suyo, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Y bueno, pues de todo eso pues viene la geopolítica actual, en la que Irán y Estados Unidos, pues no sé si están cerca de una guerra, pero vamos, que a la mínima que les toque las narices se lía la torta, ¿no? Bueno, pues bibliografía, chicos. Bueno, aparte del libro de referencia que tiene Osprey sobre esta guerra, pues bueno, yo el párrafo con el que he abierto antes pues viene de un libro de la editorial de los libros del Lince, que es Hazañas y chapuzas bélicas, de Gary Brecher, que los que estéis más puestos en internet lo conoceréis como The War Nerd, y es un libro pues que nos hace un artículo, es toda una serie de artículos que colgó en internet en la web www.exile.ru, hablando de temas de historia militar, y bueno, te aprendes mucho, te ríes mucho también. Y además de este, pues bueno, en la web de la revista Historia Rei Militaris, también en los números 4 y 5, si no recuerdo mal, pues hay un artículo en dos partes por parte del forero uruguayo, hablando pues sobre esta guerra de una forma muy buena y muy entendedora. O sea, para, bueno, pues, si no recuerdo mal, la web es HRM. Espera, voy a googlear un momento la web, que bueno, no me acuerdo. Mientras vamos preguntando a David. David. Bueno, la verdad es que es una guerra que no hay en castellano, no hay mucha bibliografía. Yo, para más o menos buscar un poco, he tenido que tirar más de bibliografía inglesa. Y por ejemplo, hay un libro, American Third Class Which Iran. Es un libro que va más sobre la guerra de los petroleros. O sea, es este tipo de libros pues que te habla más de Ernest Wynne, de todas las operaciones que se dieron, claro, es desde un punto de vista más norteamericano. Pero lo que decía Tony, o sea, la principal bibliografía en castellano es la que ha dicho él. Sí, es triste, pero es lo que hay, ¿no? De todas formas, también recomendar que, ¿verdad, Jesús? No sé si tú tienes algo de bibliografía sobre el tema, pero recomendar también que en YouTube hay muchísima información de este tema, ¿eh? Muchísima información. Así que imágenes, sobre todo, testimonios gráficos. Jesús, ¿tú querías recomendar algo o nos quedamos con lo que ha recomendado David y Tony? No, de hecho yo te iba a decir lo que has apuntado tú, que si bien es verdad que la primera guerra del Golfo, o mejor dicho, la que se desencadenó por la invasión de Kuwait, fue la primera que se vivió prácticamente en directo, con la CNN grabando las 24 horas del día, si es verdad que este conflicto es uno de los primeros en los que, bueno, pues como hemos comentado, ¿no? O sea, hay imágenes de un bombardeo químico prácticamente en riguroso directo, y hoy en día todo ese tipo de imágenes YouTube las recoge y nos las pone al alcance de la mano con solamente un par de clics, ¿no? Y yo creo que si alguien está realmente interesado, pues no es mala idea que tire un poco de hemeroteca digital, se vaya a YouTube e investigue un poquito. Hay otro libro, perdona Goyo, que se llama La Gran Guerra sobre la Civilización, que ahora que lo que ha dicho Jesús sobre lo que son el periodismo de guerra, es uno de los mejores que he leído nunca, y tiene un episodio sobre la guerra Irán-Irak, de un periodista que está ahí, y sí que incide muchísimo en que es una guerra en la que los periodistas podían acceder a cualquier sitio del frente, no había ningún problema. Incluso cuenta casos curiosos de periodistas, a lo mejor, que en alguna acción bélica, pues fallecían, aunque fue por un ataque al corazón, que eran considerados mártires por los iraníes, incluso estuvieron a punto de mandar a la familia fotos, pues, de los cuerpos despedazados de otros mártires, en plan de, mira qué grandes somos, todo por Alá. O sea, que era... Sí, sí. Que digamos que con los periodistas en esta guerra sí que tuvieron un acceso total, no hubo... No fueron como guerras posteriores donde sí que se les empotra en unidades. Hombre, también estamos mencionando periodistas iraníes. Eso tiene su lógica porque al régimen de Irán le interesaba pues que siguiera el reclutamiento y ese fervor nacionalista, ¿no? Tony, teníamos ya la dirección, ¿no? Ya la he conseguido localizar. Este es www.historiareyconilatinamilitaris.com. Y desde allá pues puedes descargar los números, si no recuerdo mal, son el 4 y 5, que es donde hay los artículos, pero bueno, también recomendarla pues para todo aficionado a la historia militar, pues encontrar artículos muy interesantes y gratis. Y gratis. Bueno, pues nada. Los libros que hay ahí, libros muy buenos también y tal, pero bueno, para satisfacer el mono. Pues es más que suficiente. Bueno, colgaremos en Facebook y en Twitter, pues colgaremos una imagen que nos facilita David, que sale un Sherman entre un montón de tanques ahí destrozados, en fin, de esta guerra, y dice, ¿qué narices hace un Sherman aquí? ¿No? Pues, a ver si alguno lo resuelve, ¿no? Así que vamos a despedirnos. Despedimos a Tony, @LordCirencester en Twitter. Despedimos a Jesús, @Bucaner en Twitter. Y despedimos a David, @DavidNagan en Twitter. Y me despido yo, Goyix, @Goyix_Salduero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en histocast.com, en Twitter, @Histocast, en Facebook y en Google Plus. Y sin más, chicos, a despedirnos. Venga. Adiós. Adiós. Venga. Adiós. Buenas noches. Semper Fidelis.